Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, bienvenidos a la edición número 75 de Confesiones de un jugador. Fíjate, llamo 75, tío. Hay mucha gente que no llega a esa edad, por desgracia. Ya ve. Oye, ¿tú quién eres? Yo soy Pedro. ¿Y tú? Yo soy Pablo. Yo soy Ravenflow. Y yo soy Leafcock. Bueno, Leafcock, ¿qué ha sido de tu vida últimamente? Pues mira, últimamente he tenido unos cambios muy drásticos en mi vida que me han impedido continuar con lo que son, no mis obligaciones, sino mis diversiones. Y entonces he tenido que dejar el programa. Y tampoco era justo que los oyentes pues no supieran de mí, o qué ha pasado, o qué coño pasa. Entonces nuestro director, Mr. Ravenflow, dijo, joder tío, pásate el 75 y ya pues como un programa especial hablamos, y ya cuenta un poquito de la historia. A ver. Entonces, sin dar muchos detalles, no vaya a ser que luego me metan a la cárcel por querer matar a alguien. Pues estoy pasando unos momentos bastante jodidos a nivel personal, aunque soy fuerte y lo superaré con el tiempo. Y no estoy teniendo tiempo para disfrutar de otras cosas que antes disfrutaba. Bueno, al menos sí estás teniendo tiempo para jugar y eso. Sí, porque, fíjate, es casi el único escape que tengo. Claro, porque es que hay que tener un escape en situaciones así. Llegas a casa y, obviamente, yo ahora mismo estoy solo y como tampoco tienes muchas ganas de fiesta, porque no tengo ganas de fiesta, fíjate, no bebo alcohol. Porque estoy con medicamentos y rollos raros. ¿Hoy no va a beber en Confesiones de un jugador? Pues no, no creo. No okay. Creo, pero nunca se sabe. Entonces, jugar es como que, ¿qué coño hago para evadirme de los problemas y de la vida que tengo? Y dices, pues me meto en los videojuegos. Y muchas de las ocasiones, pues lo consiguen. Entonces, pues por desgracia, debido a la situación que estoy viviendo ahora, pues no me veo con fuerzas para entregar todo lo que tengo que entregar al programa, ni para caminar yo solo en mi vida personal. Entonces, sin dar detalles, pues decidí unilateralmente, y yo sé que es una putada, pues dejar el programa. Pero dejar el programa quiere decir que te lo has dejado para siempre o que algún día no hay nada, puede aparecer aquí a pasar un rato con los amigos. No hay nada para siempre, no hay nada que sea efímero. Es decir, yo en estos momentos de mi vida no me veo con fuerzas para hacer un programa como Confesiones de un jugador. Ya. Lo cual no quiere decir que yo un día me diga a Pablo, oye tío, pues tal, y si puedo, pues puedo. Pero no como una obligación porque ahora mismo no puedo llevar peso en mis espaldas. Claro. O algún día me dice Juan, oye, pues pásate por el Unplugged que tocan un tema de un juego que fíjate que es que me chifla. Coño, pues ¿por qué no voy a dejar? Claro. Que digo, porque eso echas media horica, una horica, que lo puedes hacer. Pero parece que no. Pero un programa lleva mucha carga. Lleva mucha carga. Entonces, yo he llevado siempre una parte pequeña de la carga y había veces que pesaba. Pero no quiero pensar el directo en la carga que lleva. Ya, de hecho, a ver, este es el programa 75 y 75 es un número que muy bonito. Muy bonito porque además es múltiplo de 25 y ya sabéis que en terminología cómic eso quiere decir número especial. Nosotros terminamos hoy el camino al Game of the Fucking Year. No lo terminamos. Vamos a exponer. Se queda en puertas. Vamos a exponer cuáles son nuestros candidatos a juegos del puto año. Además, también tenemos una sorpresa muy bonita y muy gorda que os tenemos reservada. Y vamos a dejar que sea Juan el que os la cuente. Darkseid, desde Valencia con amor. Y ahora, después de un momento del programa que ahora después os comentaremos, vamos a dejarlo a él que os lo cuente. Pero Pedro. Nosotros empezamos hace un año y medio esta aventura. Verano. En verano. 2010. Sí, un momento ahí surrealista para empezar un podcast. ¿Ha llovido mucho? Verano del 2009, pues por España sí, por el mundo también. Y en Murcia bastante el año pasado. Sí, entonces bueno, de repente, a ver, yo, y esto es una cosa importante para que nuestros oyentes entiendan a veces cómo funciona Confesiones de un jugador. ¿Quién sabe si ahora después, escuchando un poquito más el programa, acaban terminando de encajar todas las piezas, ¿no? Pero A veces es difícil. Yo entiendo, a ver, llevar un equipo de amigos con los que vamos haciendo esto. Es verdad que a veces el equipo lo va ampliando un poquito y van metiendo a gente nueva. Y es verdad que tenemos nuestros programas de hechos por internet, por Skype, y tenemos gente siempre para hacer el programa, por suerte. Tenemos esa suerte que tenemos un grupo humano. Gracias a Dios. Pero claro, siempre está ahí, Pedro, el tema de que hay gente que dice, joder, es que en este programa no está Pedro, en este programa no está el señor Rosa, en este programa no está Salva. Todo no es posible en la vida, y aunque a mí, personalmente, como director y coordinador de este programa, me encantaría ofrecéroslo, no siempre puedo hacerlo. No siempre se puede. Pero, sin embargo, si hay una cosa de la que podemos presumir es que durante 75 semanas y sin parar una puta semana se ha sacado el programa. Os hemos traído una dosis de entretenimiento. Yo, al menos, antes de tomarme un descanso, antes de decir, vamos a hacer una parada por descongestionar un poquito, me apetece que lleguemos a 100 programas. Eso es fácil, 25 semanas es la mitad de un año. De aquí al verano. Eso es fácil y además que oye, que es una cosa que además que agradece como la gente te va diciendo, oye, tal, me ha gustado el programa, no me ha gustado, o tal. Pero también a la gente que estáis escuchando, es necesario que entendáis que nosotros somos personas normales. Personas normales que además pasamos por estadios, como el que acaba de comentar Pedro. De hecho, en este mismo programa vamos a vivir una situación real como la vida misma. Esto está grabado un domingo, con amigos, tal, quedamos, nos bebemos nuestra cerveza y exponemos esto y lo compartimos con vosotros. Ahora después vais a tener la presencia del señor Rosa en los 15 segundos de Pedro y el señor Rosa va a hacer unos 15 segundos un poco especiales. Un poco literales. Sí, por las circunstancias de la vida. Estas cosas pasan. Pasan y oye, y a mí, lo que os he dicho, siempre me gustaría poder ofreceros exactamente lo que queréis, pero oye, hay veces que digo, hay que improvisar, hay que hacer algo diferente. Pues, oye, vamos a hacer un programa, vamos a ver qué tal nos sale. Pero, Pedro, antes de eso, hay un momento en el que cada uno de nosotros va a tener 15 segundos de gloria, 15 segundos muy especiales para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué está bebiendo y cualquier otra cosa que sea capaz de decir en 15 segundos de gloria. Comienza Confesiones de un jugador número 75. Bien, y después de mucho tiempo, por fin vuelve el señor Pedro, pero ha vuelto renacido. Ha vuelto renacido, ha ido a qué lejana tierra se ha sido que veo un cambio en tu aura. ¿En mi aura? Pues no sé, será por la mala hostia que tengo y las ganas de matar al hijo de puta, que yo sé quién es, pero que no lo voy a decir porque esto es público, lo puede escuchar cualquiera. Pero me ha dado, tío, por pegar tiros, cortar cuellos, pegar bombazos y cagarme en todos los muertos del hijo de puta que yo sé quién es y que no lo voy a decir públicamente. La última vez que viniste comentaste un juego de mascotas de Kinect. ¿Y ahora qué nos vas a traer? Pues mira, he cambiado un poco de género. Pero un poco un huevo. No sé por qué, a lo mejor porque es la evolución normal del ser humano ante las injusticias sociales que se viven. La evolución normal del gamer. Sí, Gandhi le dio por jugar al Modern Warfare cuando vio lo que había. Gandhi, y después dijo, voy a hacer algo más. Gandhi utilizó Se le jodió el live y dijo, voy a hacer algo. Escucha, Gandhi utilizó una cosa muy poderosa que fue la palabra, tío. Y con la palabra movió masas. Yo, con los problemas que tengo, la palabra me sirve para rascarme los huevos. Entonces, pues yo que sé, a lo mejor una manera de quitar mi frustración y mi desgracia ha sido jugar este tipo de juegos. A lo mejor no utiliza la palabra adecuada. Tú no has oído eso típico de... ¿Cuál es la palabra adecuada? Venga, dila. Antonio, yo no sé cuál es la palabra adecuada. Ni. Yo qué sé. Ni puta idea. Yo qué sé. La palabra adecuada... Pedro, es que lleva un tiempo sin aparecer y se te ha olvidado. La palabra adecuada es cerveza. Oye, cuidado que tenemos foreros de 16 años, ¿eh? Bueno, oye, es verdad, tío. Por favor. La verdad, no, no, pero lo ha dicho Pablo, que se guarde la cerveza de trigo hasta que tenga 18. Tengo 16 años, me dice eso y digo, ¡ah! Joder. Chaval, con la mierda que me he pillado. Triple fermentación. Pero bueno, vamos a los juegos. Pues mira, voy a empezar como de más viejo, más nuevo dentro de cada una de las sagas, ¿vale? El primer juego del que voy a hablar es Call of Duty Classics. Lo de más viejo te lo has tomado en serio, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, oye, con todos los retrogamers que hay allí en el foro y tal, pues al final uno se contagia de todo este rollo. Digo, pues voy a probar un juego viejo a ver qué tal está y si me mola. Y nada, el caso es que Pablo y yo hace muchísimo tiempo nos bajamos este juego para la PS3 en la PlayStation Network y lo había jugado, pero llevaba como 3 o 4 misiones. Dije, oye, pues mira, lo voy a retomar. ¿Y qué te voy a contar? Que tú no puedas saber, porque cualquiera o casi todo el mundo habrá jugado ya un juegazo como Call of Duty Classic. Este Call of Duty no tiene nada que ver con Modern Warfare o con lo que es la saga hoy en día. Es algo totalmente distinto. A ver, es como el inicio, es como si tú te coges The Orange Box, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí. Y dices, es otro tipo de juego, otro tipo de visión, otro tipo de entretenimiento. Para mí... Sí, Antonio. Si empiezas por Half-Life, ya te cagas. Para mí, un juego de tiro, obviamente, un shooter, donde se implementa de puta madre lo que es el trabajo, entre comillas, entre equipos, que después ya se implementará más fácilmente, y donde te lo pasas de puta madre en la Segunda Guerra Mundial, lucha en varios mandos, en los rusos, en los ingleses, en los americanos, hasta que por fin llega al final, que bueno, todo el mundo sabe lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial. Y si no, nene, peta al... ¡spoiler! Y si no, nene, peta al colegio, ¿qué falta te hace? Oye, técnicamente, ¿cómo aguanta el tipo esto? Para mí, técnicamente, después de los años que han pasado, es una puta maravilla. Es una puta maravilla. Pedro, este juego no se hizo en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Lo sé. ¿Se hizo por ahí por 2000, fue? No. Por ahí. Yo creo que antes. No, pero no estoy seguro. Pero bueno, un juego que tenga 15 años y que no haya envejecido, para mí... Es un mérito. Un juegazo total. Quiero destacar de este juego la dificultad. Es que porque vaya dificultad y vaya niveles largos. Jodido de cojones, porque llevas 15 minutos ahí con un cuidado de la hostia, arrastrándote como una zorra por el suelo para que no te maten. Y cuando te queda nada para llegar y termina la pantalla, ¡pum, pum, pum!, te follan. Vuelve a empezar. Y los checkpoints aquí no son... la anterior salida no. Estamos hablando de 5 minutos guapos de juego en máxima tensión. Para mí, un imprescindible. Hoy en día lo podéis bajar tanto de Live como de la PlayStation Network. Y desde luego merece la pien. Merece la pena. Oye, quiero decir que yo no estoy viendo cerveza sino agua, porque estoy todo empastillado. He de decir un apunte en tu, en tu vida pastillosa. Sí. El primer Call of Duty salió el 29 de octubre de 2003. Toma ya. Para que vean que nos documentamos. Ahora sigue con tus pastillas. Pues eso, que no estoy borracho, aunque se me lengua la traba. Lo que pasa es que el cerebro no me funciona muy bien. Entonces me atranco. Así estamos todos. Pero unos más que menos. Pero bueno. Estoy indignado. Todavía Pedro no ha dicho ni una sola palabra malsonante en lo que llevamos de programa. Oye. Sí la he dicho. ¿Qué has dicho? No, lo voy a repetir, por Dios. Ah, lo del jefe, lo de la persona esa. Sí. El jefe de su prima. Bueno, siguiendo con la racha, como el zagalico que aquí habla, pues tampoco tiene, racha de bajas. Tiene muchas perras, ¿eh? Pues entonces dije, hostia, pues me juego al 1, pero es que el 2 me cuesta un huevo si me lo compro por internet, y el 3 también. El 2 lo tengo yo. En la ya, pero yo no lo sabía. Y el 3 también. Y yo no lo sabía. Y yo... Y entonces digo, hostia, ¿qué hago? Digo, el 3 es malo, ¿eh? Pues me juego el Call of Duty. Lo pillé con ganas, pues como era de los primeros que pillé del equipo. Sí. Y como no tenía ni el 2 ni el 3, que ahora me entra que los tiene, así que de puta madre, pero bueno, jugaré. Pues dije, pues voy a jugar el Call of Duty 4 Modern Warfare. Dios. Juegazo. Dios, qué juegazo. Es un cambio, ¿eh? A ver, no se parece nada al 1, pero es la rehostia. Es decir... La campaña que todo el mundo dice es que estos juegos son de online. La campaña está madre. En este juego la campaña se cuidó. La campaña está en de este puta juego, madre. La campaña se cuidó. Ya cuando fue el cambio y después de este decir, juego esto... me dio un giro de estos adultos chulos. Hizo una de esas cosas que pocas veces has visto en un videojuego. Y es que de repente dice, hostia puta, lo que acaba de pasar, no me puedo creer lo que acabo de ver. ¿Te lo has terminado? Claro, me lo he terminado con un par de huevos. ¿Tiene un momento de eso que dices tú? Joder. Mira, para mí hay una misión, que es en Chernobyl, que es la rehostia. Es la rehostia, no estoy haciendo spoilers. No. Pero es chulísima, tío. ¿Cómo te arrastras como una zorra para que luego digas que no diga palabrotas? Te bajo los camiones, vas disparando, infiltrándote. ¿Tú a estos juegos juegas para disparar o para arrastrarte como una zorra? Porque hay segundos que haces lo mismo. Me gusta la infiltración, tío. Hombre, es que los sujetos, todo el mundo sabe que acaban siendo siempre lo mismo. Me gusta la infiltración, pillar a alguien y follármelo por detrás. Ajá. Es decir, mola que te cagas. Lipcock style. Oh yeah. Yeah. Y de nuevo, son juegos muy viejos que no voy a aportar nada nuevo. Nada más que, macho, son imprescindibles que uno tiene que jugar si quiere saber lo que la vida. Modern Warfare 1 hoy en día lo coges y mantiene el tipo muy bien. Aguanta. Y es una narrativa que, oye, es como un blockbuster, una película de estas de acción. Pero chulo, chulo. Y de verdad, que tiene momentos y giros argumentales. Muy bueno. Muy bueno. Y además, que es verdad que, aunque sea cortito, es muy, es variado en su desarrollo y tal. A mí me gustó. Aquí cambiaron el rollo de manejar diversos soldados de distintas nacionalidades en diferentes puntos de la batalla. Que de algún modo, Call of Duty es básicamente la llamada al deber de distintos soldados en un momento determinado y cómo las acciones humanas en un momento pueden desequilibrar una batalla. Bueno, pues aquí eso lo enfocaron, pero como un equipo. Sí, pero no. Como equipo, no. Como diferentes equipo, pero personajes dentro de una historia. Sí, no, pero... Pero no un equipo. De equipo hablaremos pero después. Pero llega un momento en el que la cosa confluye. Sí, pero no. Sigue avanzando. Tú juegas individualmente. Júgate al 3 y al final dices, coño, si aquí están mis colegas... Es diferente. Otra cosa es luego cuando te pillas el online y te da una variedad de... No, de jugar en equipo. Digo, de manejar un... Que se enfoque de un modo distinto. Lo que son diferentes... Las diferentes ramas. Un soldadico de otra nacionalidad para que se recuerde un poco el espíritu original de la saga y tal. Pero bueno. Pero chulo los giros. Muy chulo. Y de repente... Oye, ¿qué le estás diciendo en el oído? No, estamos hablando de ese momento tan chulo de Call of Duty que no podemos decir porque es un spoiler. Ya. Y de repente miro a mi estantería y me veo Gears of War. Y todo el mundo, qué guapo, Gears of War, y el 3, que está muy chulo. El original. El original. Sí, el retro Pedro. Auto-auténtico de Mr. Rosa. Mr. Pink Days. Y digo, pues mira, lo voy a meter. Dios, qué sorpresa cuando sin tener ni puta idea de qué iba a jugar, me encuentro con una puta metralleta en la mano, dentro de un escuadrón, y alienígenas hijos de puta saliéndome por todos lados. ¿En qué nivel de dificultad lo has jugado? Normal. El normal, si te pilla de primera, a mí te tienes que poner un poco me han dejado el ojete que no te pueden ni imaginar, chaval. Es decir, había misiones que empezaba 15 veces. Ya, por mis cojones me mato al hijo puta este. ¿Te has pasado el juego? Entero todavía no. Todavía no. Pero según avanza, voy flipando lo más. El tipo de armas que se utilizan, con los láseres tipo vía satélite. En momentos, si en algún momento te puedes encontrar a alguien con quien jugar alguna misión en cooperativo, te lo va a pasar muy bien. Porque incluso una cosa como el primer nivel. Te juega el ataque de la Berserker, no es lo mismo jugártelo tú solo que jugarlo con alguien. Porque es una sensación de ¡hostia! ¡Que me han dado! ¡Necesito ayuda! ¡No sé qué! ¡Tal! Guay. Y para el final va a necesitar ayuda, pero vamos. Ayuda, pero si estás jugando solo. Pues, búscale a alguien. Porque para te la última misión. El malo final es un hijo de puta. Hijo de puta, no sé. Es el mayor hijo de puta de la saga, ¿eh? Uh-huh. Pues nada, ya veremos. Ahora que con un colega te lo pasas razonablemente. Ya. Razonablemente fácil. Pero solo. Yo me lo pasé con un colega. No, Pedro, fue premeditado. Pero... Hoy en día, a ver, te enganchas de este juego. 100%. Aguanta el tipo. 100%. Para mí es como si fuera nuevo. ¿Por 20 pavos merece la pena? Sí. Para mí es como está si... Está más barato ahora, ¿eh? Por 10, para mí es como si acabara de salir este juego, porque no lo he notado nada viejo, lo he notado dinámico, buena historia, entretenido, jodido. Me está encantando. Para mí es como si fuera uno nuevo. A mí me dice, acaba de salir esto. Digo, hostia, qué juegazo. Júgalo. Pues, es muy bueno. El 2, más mejor. ¿Tienes el 2 por ahí? Tengo el 1 y el 2. Ok. Este, el día que se acabe el 2, va a comprarse el 3, que ya estará barato. Totalmente. No, pero cuando yo termine el 1, pasarán un par de meses hasta que juegue el 2. Porque si no le cogen manía, y al final te aburre. Pero bueno, ahora voy a hablar del que para mí, que no para el equipo, que de eso hablaremos después, ha sido el juego del año. Por muchas razones, ¿de acuerdo? Es un juego que ha sido muy criticado aquí en este programa, pero como no estuve para defenderlo, pues me jodo. Y ahora que me toca, pues hablo. A ver. A ver, vamos a matizar. Sí, sí. Muy criticado es... Yo jugué a una parte, Shani jugó a otra. Yo lo vi con uno ojo, desde las limitaciones de cómo lo maneja una consola, y no es lo mismo a cómo lo maneja un PC. Quizás lo hubiese visto con mejores ojos. Yo lo jugué sin ganas a esa parte. Y no lo terminaste, que es importante. Porque, no lo terminé porque me desmotivó. Lo bueno es que la historia va increciendo. Es decir, al principio empieza y dices, hostia, estos movimientos tan torpones y esto así. Mira. Y le encuentras sus defectos. Pero según va avanzando, te engancha hasta la médula. Bueno, decimos de qué juego estamos hablando. Venga. Venga. Para mí, el Game of the Fucking Year. Dora la exploradora en el circo espacial. ¡Uy! Es el... ¡Volt! ¡Uy! Casi. Empieza por B. Eres una vez un monstruo. Empieza por B. Érase una vez. Érase una vez un monstruo. Ese, ese. Mira, voy a echar un eructo. Es el Battlefield 3. Oh. ¿Por qué? Quizás por el momento en que me ha pillado este juego, es un juego que me ha enganchado y me ha absorbido totalmente. Primero, dije, con mucho miedo. Si es un juego que te absorba, que luego déjamelo. No, no, pero luego. Bueno, límpialo bien y no, me luego, lo deja. Luego escupe. Absorbe y luego escupe. Primero. Lo cogí con miedo porque después de escuchar en este programa lo que se dijo de él, dije yo, hostia, tiene que ser malo, digo, pero lo tengo que probar, en esta vida hay que probarlo. Porque yo juego a mierda juegos que la gente considera mierda juegos, me lo paso bien, y luego a mí me dicen, juega esto, que es una puta obra maestra. Mierda juegos no, son juegos que simplemente no son reconocidos por su excelencia. Y luego, juegos que me dicen, esto es la re hostia, pedazo juego. Y digo, pues vaya una puta mierda. Y dije, no, yo tengo que tener mi criterio. Porque yo, por mucho que ame a mi gurú Pablo, yo no me puedo fiar del siempre. ¿Puedo? Me puede servir de referencia. ¿Con qué juego de esos que te ha dicho la gente, esto es una obra maestra, te ha llevado a una decepción? Por ejemplo, y aunque parezca mentira que se lo acaba de dejar a Pablo, porque no me ha llenado, es el Human Revolution, Deus Ex. No me ha llenado. Haciendo no me ha llenado. Nombre del programa, Confesiones de un Jugador, tenemos que hacer un especial de juego... O sagas que a la gente le fascinan, pero a nosotros no podrían sudarnos la mano. A mí el Deus Ex, que... Yo tengo varias. Mucha gente dice, qué pedazo juego, uno de los juegos del año. Y yo he dicho, pues no, no me gusta, no me llena, por lo que sea. Bueno, pues por ejemplo, es un juegazo que todo el mundo dice, qué pedazo juego, y yo digo, pues no me está llenando. Pero bueno, Battlefield 3. Lo que es la campaña individual, lo que es la historia del juego, es una campaña que, como he dicho anteriormente, va increciendo. Tú empiezas a jugarla y dices, bueno, pues esto es más de lo mismo si has jugado algún shooter como el Call of Duty o cualquier otro juego. Sin embargo, según va profundizando en la historia, se te ponen los pelos como escarpios, porque lo que tú quieres es que avance la historia, que vaya haciendo misiones para saber qué capullo pasa. Juegazo. Juegazo. Lo bueno de la historia principal es que toca todos los palos. Estamos hablando de Battlefield 3. Estamos hablando de Battlefield 3. No me lo digas de manera irónica porque tú no lo has jugado. No lo he jugado, ¿eh? Me hubiera gustado, pero no. Pues yo te lo dejo. La historia, ¿eh? Porque el online no lo suelto. Online. He dicho la historia, el online no se lo dejo. Ese es mi droga. Pero bueno, ya hablaremos del online después. La historia. Te toca todos los palos, macho. Te toca montarte en un tanque y a destruir tanques y a matar con el tanque. Te toca montarte en un avión y ir disparando con tu infrarrojo. Te toca ir en una camioneta, te toca ir en el campo de batalla, te toca en la ciudad. Te toca todos los palos de puta madre. Tienes misiones de infiltración, misiones de batalla, misiones de todo. Para mí, una muy buena historia. No le daría un 10 porque no es de un 10, pero diría, entretiene y da el pego totalmente. Pablo no tiene ni puta idea porque lo ha jugado un ratito y no lo ha terminado. Así que no le hagáis mucho caso. Igual que él, no tiene ni idea de Deus Ex y Human porque Revolution. Porque lo ha jugado un ratito y no me ha gustado. Y no me ha gustado. Pero bueno, historia de puta madre. Pero lo mejor de este juego es cuando de repente metes el disco del online. ¡Hostia puta! ¿Tiene un disco aparte del online? ¿Eh? ¿Has dicho metes el disco del online? Sí, hay dos discos. En la versión de la caja X. ¿Pero qué atraso es este? La caja X no tiene Blu-ray. Entonces tienes un disco para la campaña y un disco no, para... Pero no, no, pero si a mí lo que me jode es que la campaña, tú podrás decir lo que quieras, pero podría ser un puto descargable asqueroso. Que entraría en 500 megas. No estaría, no estoy de acuerdo. En fin, algún día te lo jugarás y cambiarás de opinión. Una puta mierda me voy a jugar. Bueno, hablemos del online. ¿Cómo iba diciendo? El online. ¿Qué? Puta maravilla, es una maravilla. ¿Por qué? Yo juego al online en varios juegos, pero en ningún juego he visto el significado de cooperación y compañerismo como en este juego. No quiero extenderme mucho porque ya hubo un programa donde se habló tanto del Call of Duty como del Battlefield, pero voy a dar una idea muy global y muy genérica de esta pedazo maravilla. Tú coges y formas parte de un escuadrón, y dentro de un escuadrón, de una patrulla. Las patrullas son de 4 personas, entonces tú te puedes especializar bien siendo un médico, bien siendo un ingeniero, bien siendo de apoyo, ¿de acuerdo? Etcétera. Entonces, es muy importante la comunicación dentro de la patrulla a la hora de ir consiguiendo los objetivos y atacar a los enemigos. Entonces, es un juego que te da una versatilidad de la hostia, de la hostia. Porque aunque todos vayamos con la metralleta, todos vayamos con la granada y toda la hostia, cada uno tiene una misión dentro de un equipo y tiene que hacerla bien. Yo puedo ir con un ingeniero que va con un bazooka cargándose los tanques, pero tengo que estar atento, si soy médico, de si le dan que no lo maten y de darle vida para ir salvándolo. Ya, en este juego no puedes ir tú a tu bola. Tú puedes ir a tu bola. Tú puedes ir, pero obviamente tu puntuación y tu resultado no va a ser el mismo. Yeah. Es que no va a ser el mismo. Entonces, premia mucho que juegue en equipo. Hay otros que son todos contra todos. Tú formas parte de una batalla y ahí sigues. El caso que es un juego cooperativo, aunque hay modo cooperativo que es diferente al multiplayer, 100%, donde cuesta muchísimo, como la espuma, ir subiendo de nivel, es jodidísimo, te cuesta muchísimo trabajo, pero claro, tú también decides, quiero mejorar esta parte de mi soldado, yeah. O la parte de arma, o la parte de explosivo, o la parte de cuando estoy en un tanque, o la parte cuando estoy en los aviones, depende de cómo tú juegues, así vas a mejorar, y vas combinando, y oye, y en una misma batalla, tú puedes entrar una vez de médico, y otra de ingeniero, y otra, puedes entrar según te van follando. Incluso si dices, hostia, mi patrulla es una... Pero tú lo has jugado con gente conocida, ¿no? Conocida sin conocer. Entonces, si es conocida, obviamente juego con los confesores porque me lo paso de puta madre. ¿Con qué confesores juegas? Pues la verdad es que me ponen en un apuro porque seguro que se me olvida alguno. Pero con los que más juego son con el Cookie, con Cloud FRN. ¿Con Call of Cookie? Con Junko, con Nomol, con el Chile. Con Josma, con... Es que hay mucha gente. Entonces, se me ha olvidado alguna de... Cabrón, a mí no me has dicho. Okay, luego me echan el puro y diré, tío, es que el Pablo me pone en unos compromisos de la hostia. Pero bueno, que bien juego con la piña. Nosotros tenemos un clan que se llama Los Matacristos. Entonces, Los Matacristos. Los Matacristos. Entonces, Chupachul, Los Matacristos, vaya tela. Chupachul, no. El Chupachups... No, Puticlubs. Puticlubs, eso. Es que no es lo mismo un Chupachups que un Puticlubs. Bueno, las dos tienen que ver algo con chupar. Entonces, los Matacristos... El caso del Battlefield es que tú tienes tu parte lo que es de ordenador, ¿de acuerdo? Entonces tú en ordenador te metes en battlelog.battlefield.com y entonces tienes todas tus estadísticas de todas las maneras posibles, comparadas... Han muerto tantísimas veces. Ha jugado tantos minutos. Bueno, también te lo da en la consola, pero ahí te da mucho más detalle. ¿Cuántos minutos has jugado tú? Yo llevo ahora mismo, lo comentaba anoche con Claud, que era a las 3 de la mañana, estaba muy enganchado. Decía, tío, llevo 19 horas jugadas. Y me dices, nada más, ni justicia, nada más. Pocos juegos le dedico yo 19 horas. Y el caso es que cuando no juego con gente conocida, me cojo otro tipo de batalla y me dedico a dar tiros para subir mis armas, ¿eh? Pero vamos, que está divertidísimo. Para mí, un juego que sin gustarme mucho el género, le llevo echado 19 horas, sueño y vivo con él. Y estoy deseando tener un ratico para ponerme a pegar unos tiros y pasármelo bien. ¿Te has comprado el DLC? El DLC me venía gratis. ¿El Back to Karkan? Sí, me venía gratis. No me jodas, ¿y eso? Pues que si te comprabas la edición limitada, que valía lo mismo que la normal, te venía gratis. ¿Dónde lo has comprado? Lo compré en Amazon. Ajá, ¿a cuánto? Pues no me acuerdo si pagué 40 pavos o algo así. O sea, que con 40 te ahorras los 15 pavos estos de... Correcto. Okay. Y si yo digo 40 entre 20 horas que llevo, pues a 2 pavos la hora. Pero es que al final me va a salir baratísimo el juego. Porque yo me he comprado verdaderas animaladas de pagar 45-50, que después hablaré de uno de ellos, y luego no me han gustado. Pero bueno, cualquiera que le gusten los shooters, independientemente de si eres jugador de Call of Duty, cómprate el Battlefield 3, porque va a haber otra manera de jugar que, en mi opinión, creo que te va a gustar mucho más. Jugar en online. Para mí, Game of the Fucking Year, sin duda, por todo lo que te ofrece, que no es solo una buena campaña, sino que posteriormente el online te da tela marinera. Venga, dejámonos los tiros y vamos a seguir con otro que también tiene bastante tiro. Para mí, la sala de nuestro amigo Drake es una de las más impresionantes que he jugado en mi vida. Sí. Tampoco llevo muchos años jugando, pero para mí es un referente. Referente en el mundo de los videojuegos. El 1 me gustó, el 2 me maravilló y el 3 me ha gustado mucho. No quiero decir que es continuidad, que tal, porque sí, porque si lo es, pues igual que el Batman, igual que el Revelations, igual que el Gears 2, igual que el Battlefield. Pero eso es como continuación. Que Indiana Jones, es decir, es que Indiana Jones. Mucha gente dice, es que es continuación, es que no aporta nada nuevo. Y yo te digo, pues tío, a mí me ha aportado unos orgasmos videojueguiles que te cagas. Yo termino las misiones y me cago con la boca abierta diciendo, qué capullo acabo de jugar, que lo he flipado. ¿Cómo puedes hacer un juego tan sumamente bueno? Se habla mucho de este juego, se habla en el programa, no voy a hablar de él. Para mí, una puta obra maestra. Es decir, es muy bueno el juego. Tú llegas y te dan este juego, y te regalan una consola y dices, toma, juega esto. ¡Hostia! Y es que lo flipas. Es que lo flipas. El sistema de cobertura este... De cobertura, no, de apuntado. ¿Has tenido algún problema? A ver, ha habido muchas quejas por todos lados. Yo soy muy malo en los shooters, ¿de acuerdo? Problemas, como para que me caguen tío en la virgen y en la hostia. Y lo mande a tomar por culo porque no le puedo dar al enemigo, no. No lo he tenido. Hay otros juegos que me frustran muchísimo más, tipo shooters, que este. Que no sea el óptimo. Probablemente no sea el óptimo. Que dentro del global del juego... no hace que sea un mal juego, también es verdad. Ya. No, para te, mí, pero no te impide continuar. No, para nada, para nada. Para mí. ¿Lo has pasado? Sí, sí. Me lo pasé de un tirón. Que se hace pronto. ¿Qué opinas de que los de Naughty Dog vayan a dejar la saga esta un poco aparcada ahora? Pues estoy deseando que saquen One of Us. Y vayan a dedicarse a algo distinto. A mí me encanta porque con el talento que tienen no puede salir nada malo. A lo mejor luego nos decepciona. Pero en un principio, para mí. Fantástico, maravilloso. Un nuevo giro dentro de lo que es Naughty Dog. A ver, ¿qué más he estado jugando? Pues mira, teníamos trabajo acumulado contigo, Sí, pero bueno, estoy yendo rápido. Sí, sí. Batman Arkham City. A ver. Venga, de este juego no se ha hablado aún en el nada. Programa. Nada. Bueno, yo tuve la suerte de que el año pasado jugué el Batman Arkham Asylum. Y fue un juego que también a Pablo no le convenció, no le llenó, y a mí me maravilló. Es un juegazo. Simplemente en ese momento, pues posiblemente por mis circunstancias personales, pues no me apetecía jugarlo. Yo lo jugué. Yo en ningún momento he dicho que sea mal juego, porque es un juegazo. Es un juegazo, de arriba a abajo. No hay duda, o sea... Es decir, para mí, el Arkham Asylum fue... un bombazo. Es decir, ese tipo de gráfico tipo cómic, ese tipo de ambientación oscura, sin ser de miedo ni tenebrosa, esa jugabilidad... Batman esa, en sí es que es tenebroso. Esa versatilidad... Sí, sí, sí. Esa versatilidad que te da el personaje. A mí me sorprendió, me gustó muchísimo. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando me dejan el Batman Arkham City... Y resulta que elevan exponencialmente todas las virtudes que tenía el juego anterior. Es decir, ambientación, dice, wow. Ciudad, 5 veces más grande, por decirte algo. Misiones, para de ahí aburrir. Una cosa, ¿cómo te desplazas en la ciudad? Yo me desplazo o corriendo o volando. ¿Y el Batmóvil qué pasa con él? Yo no lo he encontrado en todo el juego y lo he terminado. ¿No utilizas el Batmóvil? No. ¿No te parecería genial que fuese rollo GTA, que vas con tu Batmóvil haciendo las misiones? Pero lo de los desarrolladores no lo han pensado así. La verdad es que no lo he echado de menos. Tú imagínate, Arkham City, estamos hablando que es una ciudad más grande que en Madrid. Tú imagínate correrte en Madrid de punta a punta. No tarda mucho, ¿eh? Porque vas volando, tío, ¡boom! Y aparte que tú, según vuelas, lanzas tu cable, como yo digo, ¡chum! Te sube, te vuelve a lanzar. Ya, hombre, pero no es Superman. Mm. Lo que es la navegación en la ciudad, ¿o qué pasa? Que la ciudad es pequeña. No, es grande. El tema es que tú, es que no me acuerdo cómo se llama esto, el Arkham Batman, el Arkham... Bueno, es como si fuera una... Tú imagínate que son lianas, pero del Batman. Sí. Como si fuera Tazán, ¡oh! Y va de una en otra. Pues tú o vuelas... como si fuese Spiderman con su telaraña. Coge una liana del Batman, que se llama... Batman... Hostia, ¿cómo se llama? Hace chum. Entonces se engancha. Sí, sí, la idea ha quedado clara. Da igual el nombre. Bueno, entonces más o menos te mueves rápido. Ahora, lo bueno es ver lo que te vas encontrando por la ciudad. No tiene coche, no le echan falta hasta ahora que me lo has dicho. Y... ¿No hubiese sido más realista? Hubiera sido más parecido al cómic. Pero no quiero desmerecer este juego porque no salga. Porque a lo mejor nueva secundaria sale. Yo no lo he visto. No, tengo entendido que no aparece. Yo no lo he visto. Aquí hay tres personajes. Tú tienes Batman, tienes Catwoman, que yo no puedo jugar como Catwoman porque me lo han dejado. Y tienes Robin. Ajá. Robin es mariquita total. ¿Por qué es mariquita? Pues porque la manera que lo han desarrollado es muy gay el personaje. Siempre ha sido muy gay, ¿eh? No, pero especialmente gay. La relación es que ha sido un poquillo de esto de pedophile style. No sé, a mí me ha llamado la atención de en un juego de un superhéroe tan bruto, tan hijo de puta, uno como el otro, y encima es que el Batman es un hijo de puta. Que te vayas de aquí que estás en peligro, y el otro, pero hostia, déjame tranquilo que te echo una mano, que te he dicho que te vayas. Que te echo una mano, claro, si te la vas a echar a la polla, con razón quiero que te vayas. En fin, entonces, y la Catwoman... Explícame, ¿por qué es muy gay? Es muy gay por la forma de hablar, la forma de moverse, la forma que lo han diseñado, se ve gay. A mí me recuerda mucho al Robin de los cómics. Ya. Posteriormente, en un DLC también está Nightwing. Uh-huh. Lo sé, pero... Que es Robin, el primer Robin original, que luego creció, se convirtió en un tío, en un adulto, y desarrolló su personalidad como... Y al final, ¿con quién follaba? ¿Contigo o con ti? Follaba con una tía de los Nuevos Titanes, que era Star Fox. Estaba buenísima, con un par de tetas bestiales. Qué pena, ¿no? O sea, que siempre lo hemos visto gay porque se hace aretero, pero bueno. Pero para demostrar que en el fondo... Le da igual todo. A lo mejor es que a Batman solo le gusta aprovecharse un poco de los jovencillos. ¿Quién sabe? No sé. Tampoco me quiero meter en sitios donde no me llaman. Vale. No. Yo únicamente he jugado la historia, no me he metido en las secundarias. La historia me llevó, pues no me acuerdo, yo me lo acabé en 16 horas... Pero sin embargo hay un tanto por ciento de completado, ¿verdad? Sí, yo habré hecho... Yo terminé la historia principal y habré hecho un 13-15% de lo que es el juego. ¡Oh, my fucking God! ¿Qué quiere decir eso? Que tiene historias secundarias para dar y tomar. Ajá. Entonces, a mí me dejó tan buen sabor de boca que dije... No quiero quitarme este buen sabor de boca porque... según va avanzando... Vamos a ver, es un juego que es un hijo de puta... Porque según lo juegas, muchas cosas no están accesibles desde un principio. Ya. Tienes que desarrollar habilidades, tienes que ir marcando misterios, tienes que estar... Entonces... Sin embargo, ha habido una queja en torno a este juego. Y es que alguna gente lo ha considerado muy poco accesible. Porque hombre, al principio todas no. las habilidades del principio del juego, que son muchas... Tiene muchísimo, básicamente, tío. Las habilidades que aparecían en Arkham Asylum... Tú las vas desbloqueando poco a poco, vas aprendiendo y en realidad el juego no deja de ser un tutorial de una serie de habilidades y de capacidades. Sí, sin embargo en este juego te dicen que están la mayoría desbloqueadas y empieza así, ¡pum! Y dices, aprende tú solo. Te enseñan, tío, te enseñan. ¿Te enseñan? ¿De verdad? Te enseñan, sí, te enseñan. Ok. Sí, te enseñan. Es que una de las grandes quejas de la mayoría de reseñas ha sido esa. Que no terminan de quedar claras muchas cosas si tú coges el juego de primera sin haber tocado Arkham Asylum. Yo lo soy muy malo, tío, para los juegos. Yo lo cogí y enseguida pum, pum, pum, pum, pum, me puse hecho el hijo puta del ¿Qué Batman. ¿Qué villanos aparecen con los que tú te hayas quedado? No hace falta que sepas de villanos. A ver, el Joker... Con los que tú has coincidido que te hayan gustado. A ver, el Joker, que es una puta maravilla, hay un troll gigantesco... Que no tengo ni puta idea cómo se llama, pero que es jodidísimo cargárselo. Ajá. Y Hay varios, pero sale no... Bane, el tipo ese súper musculoso enmascarado. Sí, ese sale. Sale la zorra esta que es muy amiga del Joker, que es una puta. Sí. Pero literalmente sí, es una Harley puta. Harley Quinn. Salen todos, si es que es muy completo. Poison Ivy, Hiedra Venenosa. Yo creo que va de verde. Y lleva escote, claro. Puede ser porque no me acuerdo, tío. Es que lo juego hace ya un mes y pico. Y es un juego que te ofrece mucho y muy rápido. Entonces, es un juego muy completo, da muchísimas horas de diversión. Y para mí, es decir, es que no lo encuentro defecto a nivel visual, a nivel gráfico, a nivel sonido. Ahora contestaré algunas preguntas en nuestro debate de juegos del año, ¿vale? Pero vamos. Las vamos a reservar. Batman, yo lo quiero recomendar, ¿eh? Sin duda. Y ahora que ha bajado de precio, ni te cuento. Luego está la edición especial esa tan bonita, que es de importación, se puede encontrar a veces a 40, 50, con el muñequito, incluso con un Blu-ray, con una reinterpretación de varias historias de Batman, como se hizo con Animatrix, pero hechas por distintos estudios de animación. Además, con toquecillos japoneses, tal. Y eso es la Eso, para quien le guste, tiene que estar guapo. Yo como no tengo sitio mejor en mi casa... coleccionista, y el muñeco es más chulo, desde luego, que la mierda de Batarán de plástico que nos dieron con la edición de coleccionista de Arkham Asylum. Pero bueno, también seguro que estaba chulo. Pero oye, comprar, ¿no? Yo sí, lo recomiendo 100%. Okay. Y ahora que está, me parece que a 30 pavos o 20... Ya está empezando a bajar de 30. Pues vamos, yo me lo compraba sin de pensarlo. De importación, claro. No, pero da igual porque viene en español, creo. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, luego... Uno de los juegos que me ha decepcionado a mí este año. Hostia, Pedro. Que ha sido Assassin's Creed Revelations. Yo siempre he sido muy fan de la saga. Pedro Auditore, tú eres Pedro Auditore. No, sigo siendo Pedro Auditore. Lo uno no lo quita lo otro. Es decir, a mí el 2 y la hermandad me han encantado y siguen siendo para mí dos juegazos como una copa de un pino. ¿Qué ha pasado aquí? Pues básicamente que me ha aburrido el juego. Y cuando a mí me aburre algo, pues no me gusta. Yo qué sé. Uncharted, ¿era más de lo mismo? Sí, ¿me aburrió? No. ¿Me alucinó? ¿Me sorprendió? Sí. Este. No. ¿Han matado la gallina de los huevos de oro? Yo creo que sí. Pero cuando termine el juego te abren una puerta nueva, que no voy a contar, ya. Por donde va a seguir la saga, pero bueno, te puedo asegurar pero que no. ¿No se han pasado con este storyline aquí de Ezio? No es que se hayan pasado. Con Altair, ya. No hacía falta cambiar de personaje. No. Para mí el problema está... en que no han sacado nada innovador con respecto al anterior, sino que es más de lo mismo, pero sin nada que te sorprenda. Es decir, todo lo que salió en el anterior sale en este. Pero para eso hubiese sido mejor hacer una pausa y decir, bueno, Ezio, sí, pero... descansa un rato. Claro, a ver, no se podía porque habían cosas pero colgando. Pero probablemente Ubisoft ha dicho, esto es la gallina de huevos de oro, mientras que nos dé huevos vamos a ponerla. ¿Se la han cargado? Sí, pero que le quite lo velado, porque lo que han vendido... Pero todo el mundo, y de hecho la gente lo sigue reclamando, el Revelations. Por ejemplo, pues yo estaba con mi novia hablando y tal, y su hermano le pregunta, ¿qué te apetece para Navidad y tal? Dice, pues mira, quiero o el Call of Duty Modern Warfare 3 o el último Assassin's Creed. Y se lo han pedido el Revelations. De hecho, está en el número 2 de ventas. A ver, no es un mal juego. No es un juego que yo diga esto es una puta mierda. No, no estoy diciendo eso. Es un juego que a mí no me ha aportado nada ni me ha sorprendido. Insisto, Batman Arkham City me ha sorprendido y es más de lo mismo. Uncharted 3 me ha sorprendido y es más de lo mismo. Es decir, me ha aportado diversión, me han dado ganas de jugar, de ver qué pasa. Ahí te aporta algo. Este juego no me ha aportado nada. Y por muy fan que sea de la saga, si no me gusta, no me gusta. ¿Pero es como una expansión? ¿Tú lo consideras una expansión en realidad? Es el 2 con tirolina. Es que no tiene nada, ¿no? Nada nuevo. A mí, desde luego, yo me lo he terminado. Lo he terminado. Bien, me lo pasa bien, pero no es un juego. ¿A 20 pavos, por ejemplo? Sí, sí, sí. Bueno, espérate. Si eres fan. Si eres fan, a 20. Pero si no... Yo no veo, en realidad, la posibilidad de recomendar esto. El problema de Assassin's Creed y esto que la tercera parte del storyline. A ver, yo el 2 lo recomiendo 100%, la hermandad lo recomiendo 100%, y este, júgatelo con este más barato. Yo, porque en la hermandad metieron cositas. La hermandad es como, muy innovador. Sí, a mí me gustó mucho. La gestión de tu súbdito. Sí, aquí lo tienes que hacer también, pero no, es más de lo mismo. Pero, me aburre. Pero no han metido nada. Me aburre, no. Sí, como dijo el Chicho en su review, te ponen el Tower Defense, que es un tocapelotas. Y a mí eso tampoco me gustó. Pero en realidad todos los fans de la saga estáis muy desencantados con lo que ha ofrecido Revelation. Y ya te digo, no es un mal juego, pero a mí no me ha llenado. Y yo, un juego o me llena o no me llena. ¿Tú no consideras que sería interesante, por ejemplo, decir, estar 2 años, esperar el año que viene no sacar nada, aunque está anunciado, vamos? Lo bueno es que no va a tener nada que ver. Es que no va a tener nada que ver. ¿Pero cuánto tiempo han tenido para desarrollar el juego? ¿Cuánta gente ha desarrollado? A lo mejor tienen pasta, tío, con lo que venden, como para tener buenos desarrolladores y hacer un buen juego. Claro, pero no es lo suyo que los estudios estén un poquito... Yo no me voy a meter en camisas de 11 varas porque no sé el equipo técnico que tienen detrás. Este visualmente no está mal, es igual que los otros, pero para mí no me ha aportado nada y me estoy repitiendo muchísimo. Ya. Así que quiero pasar a otro juego. Es curioso que la edición de coleccionista de Revelations es de las mejores que ha habido, con lo que parece ser un libro de arte en tapa dura y tal, pero que además repasa gran parte del glosario de la saga Assassin's Creed por completo, y si eres fan, pues eso te va a molar. Es como súper interesante. A mí me regalaron el primero con el tercero, aunque ya lo tenía. Ya. ¿Y cómo está implementado el primero aquí en Revelation? Pues el primero, metes el disco, te lo cargas en la PS3 y... ¿Pero es de esto que te lo instalan en el disco duro y a tomar por saco? Necesitas el disco de Revelation para poder jugar. Ajá. No como si fuera un descargable. Que tú lo descargas y juegas. Vale, bueno, yo como ya ¿qué lo te tenía... parece como bonus meter el primer Assassin's Creed? Hombre, acaba de regalarlo el mire los dientes. Tú tampoco eras super fan, ¿no? ¿De qué? Del primer Assassin's. No, yo del segundo y del tercero. Ya. Del segundo y el tercero. Es decir, dentro de una saga, igual que los Call of Duty, hay algunos que son más flojos que otros, pues aquí pasa lo mismo. Ajá. No voy a dejar de ser fan de la saga, pero el último no es como el segundo y el tercero. Pero entonces ahora mismo, ¿tendrías deseo de jugar a Assassin's Creed 3? Pero si lo acabo de jugar. No. A 3. Esto, a ver, Assassin's Creed 2 es el 2. Segunda parte. Ok. Ah, el nuevo que tiene saque. Que tiene su expansión, por decirlo de algún modo, que fue la hermandad, y su segunda expansión, sí, que Revelation. El 3, como tú lo nombras, el 3. Sí, seguro. Un reboot de la franquicia, seguro. Y decir, empezamos de nuevo, un nuevo personaje. Yo me lo compraré el año que viene, seguro. ¿Y dónde va a ser? ¿Dónde va a tener no lugar? Voy a hacer un spoiler, tío. No, pero a ver, que eso va a ser de dominio público. Vale, pero hay mucha gente que todavía no le han llegado los Reyes, que no ha llegado Papá Noel, que pero van bien, a jugar el juego. No te estoy diciendo que me cuentes el final, te estoy diciendo en qué marco va a ser la Revolución Francesa, va a ser lo siento, pero en el Extremo Oriente. Luego aplico a micrófono Unidos. Cerrado, te lo digo, pero no, hombre, no, es un gran spoiler, tío. No, si te lo cuento es un gran spoiler. Coño, que va a ser Assassin's Creed 3. Es un gran spoiler, no quiero contarlo, de verdad. ¿Pero qué? Pablo, que no, que bueno, no. Bueno, www, no. Google, busca el nuevo Assassin's Creed. No, poniendo el final de este, sabes lo que pasa en el nuevo. Porque es el principio del nuevo. Pero es que coño, el final del juego. Te preguntaría qué pasa con Desmond, pero bueno. ¿Qué pasa? Pues ya, juégalo y lo sabrás. Vale, a ver, ¿has jugado algo más? Porque veo aquí que tiene material. No, pero esto ya es muy rápido. Cuéntame esto. Michael Jackson The Experience. ¿Esto en qué formato te lo has comprado o cómo así? Pues mira, eso lo tengo para el Move en la Xbox. Pues el Move no. Para el Move en la Play 3. Perdón, para el Kinect en la caja X. Ah, sí. Alucinante. ¿Cuándo lo has comprado? ¿Dónde? Lo compré por Zavi por 9 o 10 euros, no me acuerdo. Ajá. Una de estas ofertas ¿Y del ¿qué Megamonde. ¿Qué te propone Michael Jackson The Experience? Pues lo que te propone es, primero, si te gusta la música de Michael Jackson, cómpratelo. ¿A ti te gusta? A mí me encanta. Ajá. Si no te gusta la música de Michael Jackson, ¿qué capullo haces comprando Michael Jackson The Experience? Ya. Yeah. Es decir, ¿te gusta Michael Jackson? Vale, empezamos bien. ¿Y qué me propone Michael Jackson The ¿Qué Experience? Te propone? ¿Tú has jugado al Jazz Central? Al Jazz Dance. O al Jazz Central, cualquiera de ellos. Vale. Vale. Te propone un juego musical donde tú tienes que bailar como los bailarines que tienes en la pantalla. No tienes que tener ningún dispositivo en la mano porque el Kinect te detecta tu cuerpo y va bailando. Según bailas tú, te va dando una puntuación. Generalmente, en estos juegos de baile, siempre suele haber un modelo en la pantalla que está representado. ¿Cómo está representado aquí? ¿Por actores reales? Aquí por un vídeo. Son los bailarines de Michael Jackson. Entonces, curioso, porque ellos te están mirando a ti. ¿Pero son bailarines en carne y hueso? Sí, o... sí, en carne y hueso. Ah, ajá. Entonces, ellos te miran a ti. Y tú haces los mismos movimientos, pero cuando tú te ves reflejado, es como si te generaran completamente, claro, y claro, estás como ellos. O sea, ¿para qué? El espejo. Vale, entonces, ¿qué es lo bueno de este juego? Si tú eres fan de Michael Jackson, bailar te lo vas a pasar de puta madre. Pero es que aparte de bailar, puedes cantar. Ah, ¿puedes cantar? Sí. ¿Puedes cantar con los micrófonos de Sinistra, sí, sí, por sí, ejemplo? Sí. Yo estoy cantando con los del Rock Band. Ajá. Que lo tengo para... Okay. Entonces, pues tú metes en tu micrófono, entonces te dices, ahora bailar, y chun, chun, chun, chun, chun, chun, te pones a bailar. ¿Puedes combinar? Uno baila, otro canta. Puedes hacerlo en parejas, puedes hacerlo individual. Entonces, tú coges y te pones, y en la canción te dice, ahora toca bailar, chun, chun, chun, y te pones, baila. Ahora toca cantar, pues tú cantas. Y te va dando puntuaciones, tanto de la canción como tal. Entonces, ¿te gusta Michael Jackson? Tú, a ver, este juego no es para jugarlo tú solo, lo puedes jugar. Pero esto es para jugarlo con gente. Solo un Yo poco. He jugado solo y con gente. Ajá. Entonces, solo para ver cómo es y el menú y tal y cual, y luego con gente. De verdad, hay en este siglo hay un nuevo truco. Y es para que a las tías se le haga el coño pies y cola. Y es poner un juego de este tipo. Sí, porque es que encanta, lo pone y dice, es que no puede ser. Entonces dice, Pedro, qué juego más bueno. Y tú dices, tú sí que estás buena, zorra. Ya, bueno, yo a mí entonces, el Dance Star este, el nuevo de hecho por los creadores de SingStar, que lo he probado, ya lo comentaré algún día en el programa, porque es que cada vez que lo juego se me quitan las ganas de comentarlo, porque siempre lo juego con una chica y me meten unos baños. Impresionante. Pero de esto que dice, es que además genéticamente se van a hacer lo mejor. ¿Cómo te sientes? Me siento humillado de estar jugando contigo. Ah, yo no, porque veo como el culo, como saltan las teticas, como tal. Mola jugarlo por turnos, porque entonces tú sabes que pasas un mal rato, pero te compensa el buen rato de decir, me cago en la puta, que bien baila. Pero en general, Michael Jackson de Spinning, por el precio que tiene, que está alrededor de 10 euros, sí, merece sí. la pena 100% si te gusta la música. Sí. Si tienes dudas, si dices, bueno, Michael Jackson es de esto típico que vale, ha pasado por mi vida, pero... Pues si no te gusta Michael Jackson, no te lo compres. En el nivel de detección de movimiento y Fantástico. Todo eso funciona bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ajá. Muy bien. Y yo es que la ventaja que le veo a Kinect con respecto al Move es que no necesitas tener nada en la mano. Ya, pero lo has jugado eso, en Kinect. Mm. A nivel de logros, ¿cómo lo has visto? Hostia, jodido. Es jodido, ¿no? Jodido, porque casi todo es sacar 5 estrellas en cada canción. Te lo puedes jugar en fácil y sacas las 5 estrellas. Un capullo, yo lo juego en fácil y yo me saco 3-4 estrellas. Pues tú lo que tienes que hacer es... Repetir y ensayar. No, te coges unas cuantas cervezas, invitas a unas cuantas tías a bailarse las canciones en plan random. No, no, si eso hago. Y seguro y que se sacan 5 estrellas y tú le dices, espera, baila esta, que me encanta esta canción. Ahora, esto cansa, ¿eh? ¿Cansa? Esto cansa, hostia, te pones a bailar y cuando llevas una horica bailando, ajá, lo que necesitas son 20 cervezas, no una. Bueno, pues te Pero bueno, un juego bastante guapo. Y luego voy a comentar... Pero, si eres mayor de 18 años. Obviamente, y si eres menor y te la bebes, allá tú. Yo no me voy a meter en tu vida, igual que si yo con 17 años se meten en mi vida, digo, tía, tomas por culo, David, déjame que haga lo que quiera. There you go. Y por último. Por último. Que ya habla mucho. Uno de los juegazos descargables maravillosos. No del año, porque no es de este año. Pero va. Es un juegazo. Yo lo cogí sin saber mucho de qué iba. Esto ha sido editado este año en PlayStation 3. Yo lo juego en PS3. Sí. Y. Sweet. Primero voy a decir el nombre. Se llama Pit Hazard Ultra. Ultra. Entonces, es un juego donde tú tienes una navecica que dispara y te puedes mover por la pantalla, por todos lados. Entonces, con el stick izquierdo te mueves, con el derecho disparas. ¿De acuerdo? Entonces... Eso se llama Dual Stick Shooter. Muy bien. ¿A quién quieres dedicarle este Dual Stick Shooter? A mí mismo, me lo merezco, porque necesito pegar tiro y cargar más gente. Bueno, Pedro, como llevas mucho tiempo sin venir por aquí, te lo vamos a permitir. Muchas gracias. Entonces, aparte de eso, tienes los 4 botones, que son los gatillos, y los RB, LB, bueno... Uh-huh. Aunque la Play se llama de otra manera. Left, right, 1 y 2. Y ahí pues te puedes tirar bombas, puedes hacer mariconadas varias, ¿de acuerdo? Entonces, lo auténtico de este juego es que un dual... Stick shooter. Ok, en el que primero juego te pone como unas 25 o 30 canciones. Uh-huh. Canciones cañeras que te cagan. No están mal, ¿eh? Las que vienen chulas. De serie están chulas. A mí me gustan. Y combinan bastante estilo. Hay algunas maquineras de la hostia... Hay otra super heavy. Más tranquila. Hay alguna y un poco indie rock bastante simpática. Pero lo chulo es lo que vas a decir. Es cuando tú coges tu música y te pones a jugar. No por nada, sino porque no sé cómo capullo lo hacen, pero tu música la transforman en el enemigo. Entonces tú vas luchando y al ritmo de la música te van saliendo los enemigos. Que estoy seguro que no es así, pero está tan bien hecho. Está muy bien hecho. Está tan bien hecho que te hace impresión. No solo eso, sino que la potencia de disparo de tu nave está condicionada por la música que está sonando. De modo que si es muy tranquila, tu nave es una puta mierda que dispara cero. Y si es cañera, pum, pum, pum. Entonces, es un juego que tú vas poco a poco. ¿Poco a poco? Poco a poco, pasando pantalla y de repente va lo que es activando perks. Perks son habilidades nuevas, ¿eh? Pues que tienes tres bombas para destruir toda la pantalla. O que tienes un escudo que te defiende más. O que te dan un opono al principio de la partida. Entonces, no sé qué capullo tiene este juego, que es súper adictivo. Yo llego del trabajo y lo primero que hago es echarme 10, 15, 20 minutos. Sí. Y luego me voy. Los consumidores de este juego lo suelen hacer así. Voy, ceno y luego ya me pongo a jugar a lo que me da la gana. Sí. Pero es de esto, un ratico, venga, me paso una cuanta pantalla. ¿Cuánto tiempo le he dedicado? Pues no lo sé, a lo mejor le he dedicado una hora y media, ¿sí? Ajá. Yo es que le dedico. Yo le he dedicado 7 y media. Pero a ratico. Y algunos usuarios de nuestro foro, como Claudio FRN o Arzan, le han dedicado más de 20 perfectamente. Pero vamos, ya digo, yo juego 10-15 minuticos, me paso 2, 3, 4 canciones. Pero divertido, y lo dejo muy divertido. No sé qué precio tiene ahora mismo. A ver, mira, este título lo pusieron de forma esporádica, así que os podéis esperar, porque bueno, lo pusieron a 2 pavos. A 2 pavos es un precio salvaje que no deja lugar a dudas. Yo por 2 pavos me lo compré seguro. Claro, no, pero a ver, el precio actual, si dice, estoy escuchando a Pedro, ya he escuchado varias veces a Pablo, tal, este juego les encanta, son 8 pavos. Son 8 pavos que yo te digo que se amortizan, sí, pero que sí. Te puedes esperar porque va a bajar. Yo me esperaría la rebaja porque... Disponible también en Steam. En Steam ha bajado muchas veces. Vienen las rebajas navideñas de Steam la semana que viene. La semana que viene. Te espero. La mitad de... todos los catálogos de juegos de Steam al 50%. Está muy bien. Y a partir de ahí puede subir hasta descuentos del 90%. Pues vamos a ver lo que es. Entonces, Bill Hazard Ultra, no conozco una sola persona que haya jugado este juego y diga, no me gusta. A mí me ha encantado. A mí me parece... Es lo que es un... ¿Cómo es? ¿Qué es un...? Un dual stick shooter. Hoy habéis visto, al final Pablo habla inglés y yo no. Of course I do. Un dual stick shooter. Pedro, que está de puta madre. Una cosa, el aspecto musical de este programa ha caído muchísimo últimamente. Nadie nos habla de grupos chulos y marcianos y cosas divertidas. ¿Cómo que no? No me jodas. Pedro, ¿qué ha pasado aquí? Yo no está. Sé. Te echamos mucho de menos. Ya, pero tío, mi vida es un infierno. Ya, como ya sabemos que tu vida es un infierno. Pero vamos a hacer una pausa dentro de ese infierno. Cuéntanos qué has escuchado últimamente de música. Pues de música tampoco es nada muy innovador. He estado escuchando el último disco de Coldplay. Ajá, ¿y qué te parece? Muy bueno. A mí la canción de Paradise me gusta, el primer single me gusta. Es un grupo muy simpático y que me gusta bastante. Coldplay están llamados a ser, cuando llegue el momento, uno U2. No, nunca serán U2 porque U2 nunca van a ser U2, pero sin embargo, tú puedes pensar 25 canciones de Coldplay que te molan y las puedes pensar. Pero es que Coldplay ya es Coldplay. Ya tiene su nombre. Pero por ejemplo, yo por ejemplo a veces miro el Megamonde y Xavi y digo, hostia, ya está el SingStar de Take That. Pues un SingStar de Coldplay... Lo podría sacar sin problema. Ahora hay que tener buena voz, no me jodes. Pero qué guapísimo estaría cantar. Ahora, para mí Coldplay ya tiene un nombre como pueda tener U2. Nunca va a ser U2, pero ya tiene su nombre. Coldplay lo conoce todo el mundo. Coldplay es legendario. He estado escuchando también a el último de Red Hot Chili Peppers. ¿Y qué tal está? ¿Van a venir al Rock in Rio de Madrid el año que viene? Yo voy a ir seguro porque tengo la suerte de... I wouldn't mind to go with you, motherfucker. Pues hay bastantes confesores que van, ¿eh? Pues por eso. Es bastante. Es en Super julio. Party. Saca la entrada antes de principios de enero, porque luego sube de precio. Ajá. Y tocan, de momento, confirmados para ese día, Red Hot Chili Peppers, Incubus. ¡Incubus! Y... Confesores valencianos for the win. Bueno, van seguro. Y si no van, me voy a estar riendo de ellos un año. Madre mía, es que Incubus... Hasta que venga otra mira vez que está Incubus. Guapo, Incubus. Están muy chulos y tengo ganas de ver cómo tocan en grandes recintos donde realmente no es su repertorio, su concierto. Porque estos tienen algunos unplugged Incubus maravilloso. Incubus en general tiene discos muy buenos, tanto los últimos que son más tranquilos como los primeros más cañeros. Los primeros son. Y según me han dicho por ahí, que tampoco me lo creo mucho, la misma noche puede que vayan los Vetusta, pero no está confirmado. Eso es un bulo. A mí me la suda porque ya lo he visto una cuantas veces. Yo lo he visto, así que. Oh, hablando de eso, tengo que dar a dinero. Recuérdamelo después. Ok. Entonces. Así me gusta, hablando de nuestras cosas aquí. No es que me viene la cabeza, y total, no he dicho nada malo, te tengo que dar dinero, nadie sabe si me la has chupado, ni nada, ni puta idea. Cabrón, esto es del SOS 4.8 del próximo año, mayo. No. ¿No? No. ¿Cuándo es? Eso no es del SOS. Esto es del Low Cost, hostia. Del Low Cost, has visto. ¿Compraste las entradas del SOS, Pedro? Sí, ya las tengo. ¿También la mía? No. Tú me has dicho que te la compres. Yo sí. Me dijiste, voy a sacar de prensa. Digo, pues sácatela. Joder. Sí, aunque te la saques, no te la voy a chupar. Bueno, esto parece las primeras confesiones, ¿eh? Volviendo a lo que íbamos. Programa y hay cosas que no cambian. No me cambian gusta, nunca. Me gusta. Volvemos a lo que íbamos. Está escuchando anecdóticamente Incubus sin saber de que iban a salir en el concierto con los Red Hot Chili Peppers. Y he escuchado mucho podcast. He escuchado a nuestros hermanos de Infoxicados, que me chiflan, buenísimo. He estado escuchando los Unplugged de Confesiones, que me chiflan también. He escuchado casi todos los de Confesiones, pero son tan largos, hay veces que digo, hostia, es que me quitan toda mi semana de podcast. Es que yo en mi trabajo no puedo escuchar podcast, entonces es los ratos libres. Y no he escuchado mucho nuevo, ¿sabes? Porque no tengo tiempo, la verdad. Okay. No tengo tiempo. Y beber, como estoy empastillado, estoy tomando agua. Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar los 15 segundos del señor Rosa. Vale. Bueno, señor Rosa, y aquí vienen tus 15 segundos. Bien, hola, en mis 15 segundos, mira, esta semana he intentado instalar el Sony CD en Android, que ha sido de las experiencias más desafiantes, duras y difíciles que me ha dado esta generación. Y entonces, pues ahí, que no he conseguido instalarlo, lo llevo a 3 días peleado. Y bueno, tengo con mucha pena por mi parte que abandonaros, porque me requieren en mi casa, que mi hija está malita. Entonces, pues vamos a ir al médico. Esto parece muy dramático. La llamada al deber. Call of Duty. Father Warfare. Pues, bueno, Antonio, pues muchas está, gracias Antonio. Por tus 15 gracias segundos de gloria. 15, 40 segundos, 41. ¿Verdad? Oye, Antonio, ¿qué has bebido? He bebido todas las cervezas que me he dado tiempo a beber en el rato que he estado aquí hablando con Lipcock. Son... Pues, una hora. Holbrand. Bueno, Pablo, empezamos tus 15 segundos de gloria, pero con una cervecita, ¿no? Claro que sí, y vamos a dedicársela al señor Estuzo Cub, que el otro día nos dejó un comentario y le dije que se le iba a dedicar, pero además combinada con un Dual Stick Shooter. Muy bien, ¿y qué dual es ese? Pues mira, se llama Renegade Ops. Toma ya. Mira, Renegade Ops me ha recordado a un título que jugaba yo en el Amiga. En el Amiga 500 de Commodore, que se llamaba Sweep. Uh-huh. Era un shooter en el que tú podías llevar un jeep o un helicóptero. Ajá. Y podías jugar con el estilo que quisieras. Uh-huh. Con el jeep tenías que ir esquivando algunos obstáculos y con el helicóptero pues ibas volando y era la cosa un poquito más fácil. Además era un título que se podía jugar a doble. Uh-huh. Y era así súper divertido, ¿no? Bueno, pues Renegade Ops me ha recordado un poquillo a eso. Este juego salió, yo creo, en torno a septiembre o así. Salió un poquito más tarde, creo, septiembre-octubre. Ha salido en Steam, ha salido en Xbox, ha salido en PlayStation 3. Y está en torno, a ver, en Xbox a 1200 Microsoft Points, en PlayStation 3 a 13 pavos y en Steam... ¿Pero es descargable? Es descargable. Vale, porque yo no lo he visto, ¿no? Ha salido en Steam, pues eso, por una cantidad más o menos parecida. En unas ofertas que pusieron de Steam, en el Black Friday, estuvo a la mitad, a 6 euros y medio, pero ahora mismo suele estar rondando los 12, 13 pavos fuerte. Este juego es un dual stick shooter y la historia tiene una historia de fondo. Te sitúa en un entorno de caos global en el que hay un villano que se llama Inferno. Inferno tiene un objetivo sencillo de estos de película de los 80, básico, adivínalo. Dominar el mundo. Así me gusta. Pues básicamente quiere controlar el mundo y para eso pues tiene que ir haciendo una serie de pasos. Aquí nosotros vamos a asumir el rol de una fuerza que se llama Renegade Ops, Renegade Operations, liderados por un tío con barba. Entonces hay como cuatro personajes que manejan cuatro vehículos especiales. Ajá. Cada uno con sus características parecidas y tal. O sea, diferentes, quiero decir. ¿Qué dice? Sí, sí, ahora te cuento. Es que me estás poniendo aquí en la libreta interna. No, no voy a hablar del canal interno. Me está preguntando Pedro unas cosas. Ni se te cruce. Bueno, básicamente, aquí manejamos a cuatro personajes distintos, pero en realidad no maneja a los personajes, maneja vehículos. Entonces, básicamente, lo que es la lucha esta de los Renegade Ops contra Inferno está estructurada en 9 niveles. Qué corto, ¿no? Y es un juego, verdaderamente, que yo creo que en 4 horas te puedes follar. Bueno, sí, siendo descargable bastante. Sí, pero eso, son 4 niveles y tal. Y bueno, el juego, lo que he dicho, un dual stick shooter y tiene algunos giros a la fórmula que le dan un sabor interesante. Por ejemplo, el juego no tiene lugar en campañas cerradas, ni mucho menos, sino que tiene lugar a lo mejor en islas, en junglas, además delimitadas por senderos. Uh-huh. Y tú a lo mejor te estás moviendo con un jeep. Según el personaje que hayas cogido, uh-huh, es un jeep un poquito diferente. Pero bueno, la cosa es que tú vas con el jeep y te vas enfrentando pues a un porrón de enemigos, como en cualquier dual stick shooter y eso. Lo bueno, y esto es uno de los puntos distintivos, es que tiene como la física está muy presente en el juego. Al no ser una nave que está flotando en el vacío, en esos típicos juegos parece que es lo típico. Te mueves, uh-huh, izquierda, derecha, arriba y abajo. Pero aquí vas por camino, entonces eso a veces incluso te puede saltar los caminos y decir, paso del camino, me subo por la montaña. Uh-huh. Y a veces caigo y a lo mejor mi jeep puede ser que vuelque. No pasa nada, no afecta a la jugabilidad y no pierdes vida ni ningún handicap. Es simplemente, pero que sí te puede retrasar si vas con prisa, ¿no? Entonces tú vas con tu jeep y para empezar la física se nota. Evidentemente, con el botón derecho dispara. Y luego aparte tienes botones especiales para utilizar tanto bombas como un arma secundaria que hayas podido coger o el ataque especial que tengas según sea pues uno de estos personajes. Por ejemplo, hay uno que tiene un escudo que le permite defenderse de cualquier ataque. Hay otra que tiene como un super cañón especial que hace ataques mucho más potentes. Uh-huh. Y eso, ¿no? Aquí, a ver, ¿qué más cosas puedo decir de esto? Sí, generalmente una misión tiene como un objetivo principal. Uh-huh. Un objetivo principal que es, pues, hay que conseguir rescatar a esta prisionera de guerra que nos va a ayudar en la lucha contra Inferno. Pues tú para eso, a lo mejor tienes que ir a una base especial que está por ahí en medio de la isla. Y para entrar en la base especial necesitas una tarjeta de esta de identificación que tiene un general terrible que está en la otra esquina de la isla. Evidentemente tienes que ir, barrer el campamento donde está el jefe ese y tal, ¿no? Luego además tiene objetivos secundarios. Objetivos secundarios que muchas veces son un poco de... te sirven para conseguir puntos. Por ejemplo, en el primer nivel, sin ir más lejos, puede... está en la isla, en la primera uh-huh, selvita y tal, y hay como una serie de prisioneros que están capturados por las fuerzas de Inferno. Pues tú los liberas, los montas en tu jeep y los llevas a una iglesia donde se refugian. Por cada prisionero que libera, por cada prisionero que libera, te dan una serie de puntos. Uh-huh. Pero tú mientras tienes la misión principal ahí que sabes que tienes que cumplir. La historia es ir jugando entre hacer estos pequeños objetivos secundarios ir estirando el tiempo hasta que te dicen, ups, misión principal, recuerda que la tienes que hacer. Tienes 3 minutos para hacerla. Si te has relajado y has estado perdiendo mucho el tiempo con la secundaria, la primaria sigue activa, ¿no? Uh-huh. Entonces, básicamente es ponerse las pilas y al final es sacar, como siempre, el máximo número de puntos. Entonces, pues bueno, los entornos son un poquito más abiertos que en un dual stick shooter al uh-huh. uso. Y siempre tiene ahí el fantasma de la física, que bueno, le da un toque distintivo, ¿no? Además, luego tu Jeep tiene un botón de turbo que te permite pegar acelerones, pero que también hace que la cosa sea un poquito más incontrolable. Estos puntos, una cosa positiva, además que yo siempre he reforzado mucho dentro de la dinámica de los dual stick shooters, es el hecho de que los puedes cambiar por power-ups que te permiten reforzar las capacidades, pues pues tus capacidades defensivas uh-huh. de ataque o tus mejoras particulares de ese personaje, ¿no? Entonces, algunas mejoras son más útiles que otras y eso es una cosa que tienes que tener muy claro si quieres desenvolverte bien en la partida, ¿no? Entonces, lo que he dicho, son 9 niveles y misiones primarias, secundarias, verdaderamente la historia es lo de menos. No tiene ningún fuste y tal, sí. A ver, más cositas y tal. Ay, en los primeros compases el juego sorprende. Porque dice, oh, es un dual stick shooter, pero las novedades que te he dicho. ¡Qué guay! ¿Qué tal? Pero tiene algunos problemas. Y es que a veces se repite. Y antes de que se repita, tiene otro problema más gordo. Y es que a veces las pantallas duran mucho. Estamos hablando de a lo mejor media hora. ¡Hostia! Claro, en un dual stick shooter, que yo estoy pegando tiros, estoy viendo muchos estímulos visuales, mucha locura y tal, media hora reconozco que puede ser un poco carnal. Porque además, un dual stick shooter... ¿Y si te follan, tienes que empezar desde el principio? A ver, tienes varios niveles, sí. Hostia, pues sí. Si tienes que recuperar media hora, vaya putada. A ver, en dificultad normal, el juego es asequible. Tienes 5 vidas y verdaderamente luego hay vida en el escenario y puedes recargar. Vamos, si vas con cuidado, no tienes por qué morir. Pero la putada es que sí podrías llegar a morir si eres muy malo. Si juegas en fácil, tienes la posibilidad... tienes vida infinita, pero tienes una putada. Y una de las mayores diversiones del juego. Pierdes la posibilidad de tener power-ups y de mejorar tu máquina. Entonces, juegas con una nave débil todo el rato, pero mueres muchas veces. Entonces, a la hora de la verdad, es mucho menos divertido que estoy haciendo esto por algo. Y es básicamente para mejorar mi nave y tener aquí una nave de puta madre con la que mejorar como jugador. Y tal, ¿no? Pero la putada es eso. Que hay un momento en el que las misiones también... Es verdad que son muy largas, pero además que se repiten un poquillo. Cuando llevas la mitad del juego ya sabes por dónde va la cosa. Y acaba repitiéndose sobre todo los enemigos, los esquemas. Y una cosa que dura 4 horas, que las cosas se repitan en la segunda hora, dice, ups. Mal rollo. Que a ver, en un dual stick shooter tampoco debemos criticarlo mucho porque no deja de ser más de lo mismo, ¿no? Pero el problema es que al ser tan largas las pantallas, hay veces que esto puede ser un poco más rollazo. Tiene unos logros simpáticos, que no son demasiado complicados. Y yo estoy obviando una cosa fundamental. ¿Cuál? Y es el turning point de esta review. Estas misiones las puedes jugar en cooperativo. Y tú, en vez de ser un Renegade Op que va con su puto Jeep, puedes ser no 2, no 3, sino hasta 4 Renegade Ops. Esto hace que todo el esquema que yo acabo de explicar tenga muchísimo más sentido. Porque tú puedes jugar como un equipo, cada uno con sus cascos desde su casa, puede estar de puta madre diciendo, nosotros dos hacemos la primaria, vosotros dos hacéis la secundaria, vosotros os dedicáis a rescatar gente y a llevarnos a la iglesia y nosotros mientras nos encargamos... Un momento, que me pierdo. Entonces cada uno vería una pantalla diferente. También lo puedes jugar en la misma consola con 2 mandos. Y se vería con pantalla dividida. Sí, pero jugar 4 si cada uno va por pero su lado... Pero 4, cada uno por su casa... Eso ahí cambia la dinámica radicalmente. Ahí es donde sí que tienen sentido misiones largas. Porque estáis un rato juntos. Un rato hablando, un rato poniendo de acuerdo. Esto en Xbox jugando a 4 no es lo mismo que en Xbox jugando a 1. ¿Qué pasa? Que a lo mejor tú no tienes 4 amigos dispuestos a gastarse 13 pavos en esto. Pero a lo mejor en una oferta. Pero a lo mejor en una oferta que diga, oye, tal, nos echamos unas partidas. Y ahí es donde sí que se hacen más rejugables las misiones. Donde todo tiene bastante más sentido. ¿Tú has jugado online o no? Yo he jugado yo solo. Y claro, es la parte que me deja a mí el sabor un poco agridulce. ¿No lo tiene nadie más? Sé que lo tiene Claudio FRN, pero no sé si lo tiene en Steam. Entonces, pues claro, yo solo ahí. A nivel. En fin. Pues eso, me queda esa sensación, ¿no? Que bueno, es lo que es, pero sin embargo, esto jugado con gente es distinto. O sea, es totalmente distinto. Cambia. Pero es que no tiene nada que ver, es porque es que ahí es donde tú solo muchas veces dices, es que no me da tiempo a hacerlo todo. Porque yo lo he intentado. Si estás con peña, sí. Pero si estás con peña, tú puedes conseguir ese objetivo, incluso aunque tú no te hayas dedicado a salvar prisioneros, pero como tu escuadrón ha salvado, a lo mejor hay un logro que salva a 20, no sé si son 20 o 30 prisioneros, y los lleva a la iglesia. Y dices, pero vamos a ver, si tengo que hacer la misión principal, ¿cómo hostias me saco esto? Jugando con gente. Sí. A nivel técnico es un juego que no está mal. Tiene una perspectiva cenital habitual, evidentemente, en un dual stick shooter. Bastante detallada. Los entornos acaban siendo repetitivos, es verdad, porque tú dices, vale, ¿quieres dominar el mundo? Hijo de puta, ¿qué pasa? ¿Que en la selva está el futuro o qué hostias pasa aquí? Eso no te lo explican mucho, ¿no? Pero lo que son las montañas, las nubes, los detalles, las explosiones y tal, no están mal. El agua de los ríos y eso hace aguas. Ja, ja, ja. Me parto el ojete. Me imagino. Porque tú a lo mejor pasas con tu jeep por encima y el agua ni se inmuta. Ni se mueve. Y te jode eso un poco porque dices, coño. Pero bueno, son buenos efectos de estos típicos que dices, wow. Hay veces a mí me está sonando no un juego de 13 pavos, sino de 2-3 pavos. Ahora iremos a eso, ¿no? Pero la cosa es que de vez en cuando tú puedes ver. Puedes cambiar tu jeep por un helicóptero. No cambia mucho la dinámica, evidentemente, pero bueno, tiene el helicóptero y tal. Es un concepto divertido con respecto al dual stick shooter y tal. No deja de ser novedoso. Lo de el multijugador en un dual stick shooter también es gracioso y eso. Y mira, tú has dicho lo de 3 pavos. Yo digo, en rebaja a menos de 6 pavos, sí lo recomiendo. A ese precio, sí. Y especialmente, si tienes con quién jugar. Te pones de acuerdo con un amigo y dices, pues ¿nos lo compramos? Dentro de nada empieza la rebaja. ¿Eh? Dentro de nada empieza la pues rebaja. Pues eso es. Si te pones de acuerdo con amigo o para comprar el pack de 4 que hay en Steam, al 50%, dices, hey, vamos a pillarlo. Sí. Así sí. Así lo veo, pero jugando con ellos, porque es que tú solo, pues le has echado un rato, pero y te lo has pasado, no te lo has pasado mal, pero se te ha hecho largo, se te ha hecho pesado. Entiendo. Lo que he dicho, ¿no? El gran aliciente del juego es ese, que te trae una fórmula de cuando eras pequeño, como el juego que yo he dicho de la amiga y tal. Son incluso esquemas de las recreativas de los 80, que no había a lo mejor, o no necesariamente un dual stick shooter y tal, pero que lo adaptan a tiempos modernos y le ponen multiplayer. Oye, dentro de ese sentido y tal, y una vez que baje de 6 pavos, lo veo. Lo veo y lo veo bien, ¿sabes? Lo veo muy bien. A ver, una cosilla. Esta semana he hecho una compra. Ajá. Se llama Asus E-Pad Transformer. ¿Y eso de qué va? Eso es una tablet. ¡Ah, coño, el Asus! La tablet porno. Me he comprado una tablet. ¿Verdad? Sí, y de hecho, a ver, cosita. La tablet tiene Android, Honeycomb, y eso la actualicé a la última versión y tal. Me la compré en MediaMark y nada, estoy bastante contento con ella. A ver, ¿por qué me he comprado un sistema, o sea, con una tableta con Android? ¿Por qué? Básicamente porque tengo un iPod Touch. Ajá. Y en algún momento voy a tener que renovar mi móvil. Ajá. Cuando renueve mi móvil, yo sé lo que me voy a comprar. ¿Qué te vas a comprar? Pues me voy a comprar un iPhone. Ajá. Y voy a ir a iPhone. ¿Y qué? Entonces, ¿por qué te pilla una pues tablet básicamente de otro sistema? Porque quería descubrir un poco el universo Android. Es de esas cosas que dice, tengo curiosidad, vamos a ver de qué va. Me parece razonable. Vamos, es como, esto ya lo controlo y sé que a la hora de la verdad en tablets esto es lo mismo, porque es exactamente el mismo sistema operativo, todo igual. Si es que es todo igual, nada, solo que más grande. En grande. No me aporta nada. Aquí tengo algo que me aporta cosas diferentes. Y especialmente, ¿para qué quiero yo el tablet? Para ver porno. No. Para leer cómics. Pues básicamente para leer cómics y para tener vídeo. A ver, yo ahora mismo... Ya estaba porno y cómics, lo que yo te he dicho. No, pero a ver, te voy a explicar un poco el sistema. A ver, yo he empezado una relación. Ajá. Y últimamente pues paso menos tiempo en mi casa del que me gustaría. Ah, pensaba que empezó una relación y con la cámara del... Ah, no. Del este voy a grabar cómo follamos. Podría, podría. Pero no, sé. Pero no sé... No es cómodo porque un tablet es grande. No, hombre, no. Se pone ahí enfrente de la cama, tal... Es posible, es verdad. Oye, ¿sabes que hay unas páginas web porno donde la gente sube sus vídeos follando? Sí, el Cam4You. Por ejemplo. El Cam4You ese, además, que tiene un sistema de propina. Tú te registras... La gente te da propina y puede ganar dinero real con los polvos que hay. Hay uno muy bueno también que se llama YouPorn. En vez de YouTube, YouPorn.com. Wow. Bueno, pero de momento no va a ser la funcionalidad. Cómics y vídeo. Y vídeo. A ver, ¿qué pasa? Yo he empezado una relación. Y últimamente, pues paso tiempo en mi casa verdaderamente para hacer deporte, jugar un ratito a la consola por la tarde y tal, cuando salgo del trabajo. Pero a la hora de la verdad, yo por la noche... Tiene otros menesteres. Se acerca el invierno y me gusta dormir calentito y acompañado. Normal. Pero no duermo en mi casa. Uh-huh. Le doy de comer a mi tortuga y mi tortuga dice, ¿dónde coño está Pablo? Pobre tica. Pero hay ratos muertos. Hay ratos que por lo que sea, uno dice, vale, estoy aquí, pero no está mi ordenador, no está... Uh-huh. Te entiendo perfectamente. O a lo mejor ahora mismo no estamos follando, que en ese momento no te planteas esas dudas. Y dice, oye, pues me gustaría... No vas a estar cogiéndole el ordenador. Puedes cogerlo, no hay problema, hay confianza, pero te gusta tener como tu, tu historia, ¿no? Y hay ratos incluso muertos de esto que dices, ¿qué hago? Es verdad que podría jugar al iPod, pero estaba yo caliente con la idea de comprarme una tablet y me he comprado el Asus iPad Transformer, que actualmente, si buscas bien, por 300 pavos te lo puedes comprar. Casi... la mitad de lo que cuesta un iPad. Prácticamente. Entonces, claro, dice, a ver, es muy importante cuando te vas a comprar un iPad saber para qué lo vas a usar. Y aquí vamos a decir unas cuantas verdades. O sea, si lo quieres para juegos, cómprate un iPad. Porque tiene más juegos. Porque tiene más juegos. Simplemente. Yo, ahora que me he adentrado en el mundo de los Android, y he entrado al Android Market y he estado examinándolo, la diferencia de juegos me parece humillante. Pero humillante. Mira, aquí es donde yo, en los debates estos de Android contra iOS que hemos hecho, es cuando sí que le puedo decir a alguien, si quieres juego, píllate un iPad. Pero sin duda, sin duda. Si quieres otras cosas, si quieres vídeo, si quieres cómic. No, cómic con el iPad se ve igual que con el Android. Se ve igual, pero sin embargo, esto tiene una ventaja. Yo esto lo conecto en mi ordenador. Copiar, pegar. No tengo que sincronizar, no tengo que hacer nada. Copiar y pegar y sincronizar al final es lo mismo. Transferir de un sitio a otro. No es lo mismo, Pedro. Transferir de un sitio a otro. Pero no tienes que pasar por ningún... Es copiar, pegar. Y es tan rápido... Transferir de un dispositivo a otro. No es tan rápido. Y sincronizar con tu... No. Es bastante más... iTunes es bastante más lento que copiar y pegar, ¿eh? A ver, iTunes yo lo tengo porque tengo un iPhone y a mí me funciona perfectamente. Le meto toda la mierda que tengo... Que me haya bajado de una manera, de otra, película. De todo, tío, de todo. Yo lo meto todo en mi iPhone o en mi tablet, que no lo tengo. Se lo mete, vale. Pero es más complicado. ¿Qué complicación? Vamos, he tenido que estudiar una ingeniería técnica. No, coño. Pero, es que no pero sin embargo, a mí... Que tú me digas, quiero un tablet Android para ver vídeos, digo, lo entiendo. Lo entiendo, pero para... Pero no me digas que para pasar de uno a otro, a porque ver, no. No, pero me gusta la comodidad esa de copiar, pegar. Y punto. No, pero si lo voy a. Pero es que si lo voy a utilizar para vídeos, películas, cómics, copiar, pegar. Y que te den por culo iTunes. Porque iTunes hay veces que me ha hecho la putada. Me he bajado un juego desde iTunes. Digo, o me he puesto una lista de reproducción y digo, venga, poner. Y de esto que lo quitas, Dice, venga, estoy ahora en la moto, estoy en el coche. Digo, hostia, no se ha sincronizado, hijo de puta. Pero le da a sincronizar. Hay veces que le da a sincronizar, pero se empana. Ah, pues a mí no me ha pasado nunca. A mí sí me ha pasado. Vale, y me toca los huevos. Y aparte de eso, que me apetecía probar eso, algo distinto. Bueno, el Asus iPad Transformer, pues mira, le he instalado cosillas. Hay una aplicación que es gratuita que se llama Perfect Viewer, que me permite leer cómics. Es poco intuitiva al principio, porque tú lo utilizas como utilizaría una cosa táctil. Y en realidad lo que hace es que divide la pantalla y cada parte de la pantalla se utiliza para una función. Por ejemplo, leer el siguiente cómic, desplazar en la lista del cómic. Yo lo he probado y me parece una reputísima mierda. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué? A ver, yo en un tablet estoy viendo un cómic. Un cómic normalmente en una hoja hay entre una y X piñetas, digamos 5 o 6. Sí. ¿De acuerdo? Yo en un tablet de los que estoy acostumbrado a tocar hago pum pum en una parte de una viñeta y se me abre la viñeta, justo la viñeta. Sí. Aquí no, aquí tienes que expandirlo entre el pulgar y el dedo que te den por culo, el anular, no, el corazón. A ver. Haces así, lo veo incómodo mientras que el otro es pum pum. Pum pum. Pero es que, a ver, es un cómic, estamos hablando de un tablet. Que ya, es, pero digo, la pantalla tiene más o menos el tamaño de un cómic. Sí, pero te estoy diciendo, yo que por desgracia con la edad que tengo empiezo a tener presbicia, me resulta muy incómodo. Y si me tengo que leer un cómic haciendo... Pero el problema es que tú has cogido un cómic en el que había muchísimo diálogo. Entonces te has encontrado ese problema. Yo te digo, lo veo más cómodo. No otros tanto. Lectores que tengo 7-8, si es que tengo 7-8. Que hace double tap, tac, tac. Yo te estoy diciendo el que estoy utilizando actualmente. Mira, a mí no me ha gustado. Una cosa positiva de Android. Hay 100.000 trillones de aplicaciones para lo mismo. Y tienes que buscar la misma. Y una putada de Android es que la mitad son de pago, la mitad son gratis. Y hay algunas que son de las gratis mejores que las de pago. Eso también pasa en iOS. Pero Android es que es la puta jungla. Es la ley de la jungla. Es como, búscate la vida aquí porque no hay guías posibles. Yo me hago habrá. Hay páginas. Y hay páginas que te guían. Y vamos, por suerte tenemos al señor Rosa que a mí me ayuda mucho. En estas cosas siempre me dice, bájate esto. Y de hecho me la he pillado porque además sé que es una máquina que el señor Rosa tiene y controla. Entonces, pues oye, a mí la experiencia ha sido muy buena y eso. También te digo, jugar con un tablet sobre la mesa puede parecer muy divertido. Pero tú no puedes jugar a todos los juegos del mundo en un tablet. Obviamente que es un tablet. Claro, pero por ejemplo... Me bajé Doodle Jump a 10 céntimos en esto de los 10 días de oferta en Android. Doodle Jump en un tablet es injugable e inútil. O sea, es que no tiene sentido jugarlo en un tablet. Porque, ¿tú has jugado Doodle Jump? No. Bueno, es un juego, que sí. Es un juego en el que tú utilizas el acelerómetro de estos dispositivos para que el muñequito vaya saltando por distintas plataformas y el objetivo es ir girando y aterrizar en una de las plataformas para que continúe, cuando aterriza salta para arriba. Un juego muy bueno, muy adictivo, muy gracioso. Porque no funciona. Sí funciona perfectamente. Pero claro, no es lo mismo mover una puta tabla que mover un dispositivo chiquitito que lo sujetas con la... No es lo mismo. Y hay juegos en los que ocurre ese problema. Hay juegos, sin embargo, como el SimCity Deluxe Edition, que no tiene sentido en un iPhone, o en un iPod, o en un Android pequeñico, no tiene sentido porque no se maneja bien, y sin embargo es idóneo para jugarlo aquí. Aventuras gráficas y cosas así funcionan muy bien aquí. Y es verdad que el monstruo este tiene una potencia bestial, pero yo, por ejemplo, a un Shadow Guardian, no me imagino jugando, porque hay veces que incluso los dedos, y aparte... Que yo no estoy para hacer pesas. A mí no me apetece hacer pesas cuando estoy jugando. Es verdad que es ligero. Lo has tocado y más o menos no pesa mucho. Pero no es un teléfono. Obviamente es un tablet. Es un tablet. Y claro, y como tablet tienes que saber un poco para qué lo tienes. El tablet lo utilizaría para otras cosas, no para jugar. No quiere decir que eventualmente jugar un rato. Pero yo un tablet sería para leer mi periódico, para meterme en mi foro. Para en ese sentido, nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es no necesita tapatalk. Porque es que se ve tan bien. Es que se ve el fono. Sí. Y se ve perfecto. No es como verlo en un iPhone chiquitito, en un iPod Touch. Obviamente es un tablet. Pero se ve muy bien, se ve a pantalla completa, todo genial. Y ahí no necesitas tapatal. Aunque hay aplicaciones que te permiten usarlo, ¿no? No sé, yo, hombre, para el uso que le estoy dando, me gusta y le veo sentido. Eso sí, si tú buscas juego y dices, o como dices tú, Zocub, quiero utilizar las aplicaciones que he comprado en mi tablet. Las aplicaciones que tengo en el iPhone, uh-huh, en el tablet. Pues, oye, pues cómprate un iPad, si te gusta y tal. A mí me gusta la comodidad esa de copiar, pegar, que te follen. Y de hecho, no todos los cómics... O sea, siempre tienes que hacer chanchullos de... Es que los mando a una IP y desde ahí los sincronizo. Claro, es porque no deja de ser piratero. Yo te voy a decir... Hostia. Entonces, bueno, ese es el rollo. Por ejemplo, reproductores de cómics, algunos de los que tengo en mi iPhone. Tengo DC Comics para el universo de DC. Tengo Digital Comics. Tengo X Comics, es decir, X Comics. ¿Cómo que X Comics? X Comics. ¿Para qué sirve eso? Pues para leer cómics, pijo, ¿para qué va a servir? Ah, X Comics verdaderamente no es porno. No. Sí, pijo. Sí, esto es... Desde aquí me he leído yo el primero de los muertos vivientes. Comic Book, IDW, Marvel, eBooks. Es decir, hay 100.000 machos y funcionan a las mil maravillas. A ver, voy a recomendar, si esto de los temas del tema de los cómics digitales os interesa, os recomiendo una página en Google, www.howtoarsenio. Ajá. How to Arsenio, ahí está el infierno para echar un vistazo y desde luego hay mucho material. Uh-huh. Todo en español. Y oye, para hacer una preview de alguna serie y tal, está muy bien. También os recomiendo, porque con todo esto del tablet y tal, ajá, hemos reforzado mucho un post que había en el foro, que es el post de los comic books, donde el señor Rosa, donde varias personas más, el Quiquerillo está comentando, Estuzocub está comentando. Todos estamos un poco poniendo en común cómics que merece la pena leer. E incluso no me parecería una locura hacer un día un especial en el que recomendásemos un número de serie, en plan, pero como un off-topic total, y decir, oye, vamos a hablar de cómics un rato. Se puede hacer. No obstante, un plugin interesante. Hay un podcast nuevo que se llama Dos Frikis y un Murciano. He oído hablar de él, pero no lo he escuchado. Goku Junior, uno de nuestros oyentes, participa en él. Y, oye, ya lo tendremos un día para que nos hable un poquito, si le apetece, sobre su programa y tal. Pero al menos deciros que si os gustan los cómics y queréis echarle un vistazo a algo, está Dos Frikis y un murciano. De la Susipad iré jugando más cosas, iré hablando de más cosas. Me he leído de momento los 25 primeros números de una serie de Robert Kirkman, el guionista de Los Muertos Vivientes. Que y me se han llama, dicho que no está muy bien, ¿no? La serie se llama Invencible. ¿Y qué? Invencible, le ha comentado alguna vez Antonio en el programa. Básicamente, imagínate que eres el hijo de Superman. Y hay un momento en el que te dice, a los 7 años... Tú eres el heredero. Oye, yo me dedico a esto. Soy tu padre, esta es mi historia. En algún momento de tu adolescencia es muy posible que se desarrollen poderes. Y esta serie empieza el día que esos poderes aparecen. Giro a lo Robert Kirkman. Y un estilo narrativo muy divertido. Hay algunos rellenos puntualmente, pero es una serie que te va mostrando un poco cómo ese adolescente se convierte de repente. Sigue siendo adolescente, pero es como el Superboy que siempre te hubiese gustado ver. Porque es en un mundo contemporáneo y con situaciones contemporáneas. Me estoy acordando de una película que no tiene nada que ver, pero que tiene que ver, que es Los Invencibles, que está chulísima. Pues aquí que eso. Es parecido. El chico es mayor. Y eso, luego hay giros curiosos. A ver. Luego, he probado un juego que se llama Angry Chickens. ¿No será Angry Birds? No, Angry Chickens. Manda huevo que teniendo Angry Birds juegues Angry Chickens. Bueno, también he jugado Angry Birds en el tablet y te puedo decir que se juega bien, sí, ¿eh? Se tiene que jugar bien, tío. Se juega muy bien en el tablet. Es arrastrar y soltar. Bueno, pues yo, que soy un transgresor, tengo un tablet nuevo con Angry Birds. Además, eso... Angry Chickens, manda huevos. Angry Chickens. Pues, a ver, Desde fuera aparece el enésimo copieteo a los Angry Birds. Y tú ves el icono del juego y dices, hostia. Hombre, el nombre me suena, no sé por qué. Sí, sí. Pero sin embargo, la jugabilidad es más cerca casi a un Tiki Totems que a un Angry Birds. Pero claro, te copietea las estructuras, las disposiciones y un poco de la franquicia del juego este de Robio Mobile. Angry Chicken, manda huevo. Yo he probado la versión Lite, que te da acceso a unos 5 o 6 niveles. El objetivo aquí es destruir estructuras haciendo tap sobre ella. Y forzando la caída de la estructura esta sobre pájaros y sobre sus huevos. Tú tienes que romper todos los pájaros y todos los huevos haciendo tap una serie de veces. Está claro. Entonces, bueno, el objetivo es eliminar a todos los pájaros y huevos que veamos. Y eso, algunos están sobre plataformas de madera. Y tú, por ejemplo, en esas maderas puedes elegir dónde quieres cortar. ¿Cómo cortas? Pues haciendo tap. Entonces, si cortas sobre un lado, se cae la estructura, pues sobre los pájaros y los huevos, y la cosa es, cuanto menos taps y cuanto menos toqueteo tarde en hacerlo, pues más estrellas consigue. Ajá. Evidentemente, hay un sistema de puntuaciones, como en todos los juegos estos, de pasar pantallitas en una serie de intentos, ¿no? Y en los que la habilidad está ahí. Sin embargo, a ver, el concepto a mí no me cuadra personalmente y no deja de ser, pues eso, un asalto más a la franquicia y a un esquema que funciona, que genera mucha pasta y dice, oye, no apuntamos. No vaya a ser que el típico consumidor tonto que se haya comprado los Angry Chicken diga, hombre, o sea, los Angry Birds diga, Angry Chicken, pues, vamos a comprar, ver. Vamos a ver. Por el vamos a ver está hecho este juego, ¿eh? Obviamente. Y por el vamos a ver este juego vende. Obviamente. Y vende, ¿eh? Si pagas, tienes acceso a unos 30 niveles en vez de a 5 o 6 de la versión Lite. Que de momento, pues eso, se resuelven rápido. Por lo que está investigando en Slide to Play, se resuelven en una hora los puedes tener hecho. Evidentemente, como en todos los juegos de este tipo, irán sacando actualizaciones con nuevos paquetitos de niveles. Pero claro, tú te pones a pensar en un Angry Birds y todas las horas de juego que te ofrece por 0,79 y claro... Oye, o gratuito. En Google lo tiene gratis. En Google lo tiene gratis y en Android lo tiene gratis, ¿eh? Con anuncios en una esquinita de la pantalla, pero que no molestan nada, ¿eh? Ya lo puedes tener gratis. Se juega de puta madre, sí. Pero claro, existiendo tantas propuestas como Cut the Rope, Burn the Ropes, el Tiny Wings, Drop the Coin, el Air Penguin, el Angry Birds Rio, el Angry Birds Seasons... Pues al final... Hay muchas ofertas y muy superiores. La historia, tú te lees un poco la descripción y te dicen horas de diversión con los Angry Chickens. Pero lo que he dicho, esto te lo puedes pasar entre media y una hora. Y claro... Bueno, ellos hacen su marketing. Hacen su marketing, si pero es una malo... puta mierda. Y hay un problema. Yo he dicho que tú haces tap sobre la estructura y según en el trocito de la madera que hagas tap, vosotros imaginaros Angry Birds, que los cerdos están pues protegidos por estructuras, ¿no? Imagínate que partes por la mitad de la madera o por un extremo y se parte la madera y le cae encima al cerdo. Pero aquí en vez de un cerdo es un pollo y le cae encima. Claro, es que no se han calentado nada la cabeza. La putada es que tú hay veces que puedes hacer tap sobre la madera 3 o 4 veces y no termina de detectar que tú has hecho tap. No sé por qué, pero eso no está afinado. Y claro, no tiene mucho sentido. Hay veces que te has cargado a lo mejor a los cerdos en 2 movimientos y te pone que tiene una estrella. Y hay veces que has necesitado 10 movimientos porque has estado ahí cerrando la madera, haciendo el gilipollas 1000 veces y te dan 3 estrellas. Pues vaya puta mierda de juego. Es una puta mierda de juego que recomiendo evitar a todo el mundo y no quiero saber una puta mierda más de esta mierda. Vaya mierda. Bueno, decir, he empezado a jugar a Skyrim, a The Elder Scrolls, pero no voy a hablar hoy de él. ¿Sabes por qué? Yo creo que es un juego que tienes que hablar una vez que lo hayas jugado. Pues eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Porque yo creo que por lo que estoy oyendo a todo el mundo, un juego que aporta mucho. Y tienes que jugar... Nuestros oyentes no han exigido... Alguien me ha dicho alguna vez... Quiero que os tiréis un programa hablando de Skyrim. No me voy a tirar un programa hablando de Skyrim, pero aseguro que he visto lo visto, me puedo tirar una hora sin problema hablando de Skyrim. Pero tienes que jugar secundarias, tío. Eso es lo que pasa. Que lo, quiero jugarlo todo. Entonces, este es el programa 75. Para ¿cuándo? El 76 no lo voy a comentar. Cuando toque, tío, tampoco te comprometas porque no lo sabes. No, pero he adelantado trabajo. Ahora vienen Navidades, ahora vienen... He adelantado trabajo. La semana que viene, si no me fallan los cálculos, vamos a tener ahí un programa familiar. Con un poquito de suerte tendremos a Salva, tendremos a Shani y haremos nuestro programa familiar con los spins, si se puede. Entonces, va a ser un programa en el que yo tengo ahí varios jueguecillos que he probado para comentaros. Probaré más cosas en el tablet y tal. Entonces, las espaldas están cubiertas. Tendréis una reseña en condiciones de Skyrim. Yo he jugado a The Elder Scrolls 3, a Morrowind. He jugado al 4, a Oblivion. Puedo comparar, puedo hablar mucho de este juego. Si alguien tiene duda, es un muy buen juego y merece la pena comprarlo y jugarlo y disfrutarlo. Pero ya hablaré de él. Os voy a contar... No quiero ni venderlo ni no venderlo. No hagas spoiler. Pero os voy a hablar mucho sobre este juego. Pero os quiero hablar de un juego muy especial. Entonces, Pedro, ¿estás preparado? Yo sí. Bueno, Pedro, ahora vamos a cambiar de tercio por completo. No me digas. Sí. Yo creía que íbamos a hablar del próximo juego. Sí, vamos a hablar del próximo juego exclusiva mundial. Ningún otro programa ni medio lo ha comentado jamás. Me dejas decir el nombre ya que es exclusiva mundial. Venga. Venga, Little Podcast Story. Little Podcast Story es un nuevo juego de Kairosoft. Los reyes de la microgestión en dispositivos móviles que se encuentra disponible en dispositivos iOS y en dispositivos Android. Toma ya. El juego nos propone, cágate y agárrate donde puedas, Pedro, la nada fácil tarea de gestionar y realizar un podcast de videojuegos desde sus orígenes y sus primeros pasos, hasta que se va consolidando, va cogiendo nombre y finalmente acaba siendo pues, uno de los grandes, como siempre hacen los de Kairosoft, que te dicen, coge un equipo de Fórmula 1 y empieza desde el principio y acaba siendo un grande. Coge una desarrolladora de videojuegos y acaba siendo grande. Empieza un centro comercial. Bueno, pues aquí con un podcast de videojuegos. ¡Qué fuerte! No me sorprende la temática, a pesar de lo surrealista que resulta, porque esta gente ha desarrollado un podcast, o sea, han desarrollado un juego de gestionar unos baños termales. O sea, que de alguien así... No sé, tío. Te puedes imaginar cualquier cosa. Cuéntame sobre el juego. Como en los juegos de microgestión, se tienen en cuenta un montón de variables. Por ejemplo, el equipo humano. Hombre, obviamente. El equipo humano básicamente son los integrantes del programa. Tú haces un programa que se retransmite. Y aquí, básicamente, es como en juegos como en Game Dev Story, tienes que ir fichando a personajes, ¿no? Cada uno con sus capacidades y con sus tipologías. Tipología. Puedes tener, por ejemplo, y cada uno tiene como su rol, sí, ¿no? Sí, tú sí. Te ponen su nombre, su nombre surrealista, y ahora después leeré algunos porque vamos. Porque me lo he ido apuntando y son curiosos. Y cada uno tiene como su rol. Por ejemplo, hay uno que hace el rol del director. Ajá. Hay otro que es como el casual gamer. Ajá. Otro que es como el celebrity. Ajá. Me gusta el primo del celebrity. Luego está el geek, ¿no? Luego está otro más casual gamer todavía. Luego te sale el MVP, que es como un tipo que... Es que todos tienen como sus funciones, ¿no? Sí, sí, sí. El MVP, por ejemplo, no tiene unas capacidades súper aumentadas, pero es súper irregular. Y eso viene ahora a que cada uno tiene unas capacidades muy particulares. Por ejemplo, uno tiene... mucha soltura delante del micro, otro tiene desparpajo, otro tiene humor, otro puede aportar conocimiento, otro capacidad de improvisación. Luego hay algunos que son muy dependientes del guión. Luego hay algunos que aportan conocimientos técnicos, otros que te pueden aportar la función de PR, de relaciones públicas, ¿no? Otros que te hacen un poco de community manager y en determinados aspectos te resultan muy útiles en estadios posteriores del juego. Otro... aportan regularidad, ¿no? Entonces, básicamente tú lo que tienes que hacer es ir gestionando en los primeros pasos un equipo de 4 personas que básicamente esas 4 personas vas a ir jugando con ellas. Posteriormente, conforme vas avanzando y desbloqueando posibilidades en el juego, puede ir contratando más personas. Ajá. Entonces, bueno, Luego, además, más variables que intervienen en esto. Evidentemente, como en todos los comienzos, en todos los juegos de Kairosoft, empiezas con un equipo técnico lamentable. El equipo técnico con el que se graba el programa, pues al final, al principio, en los primeros pasos, empiezas grabando con un netbook en casa y con unos micrófonos cutre. Además, tú te ves ahí a los muñequitos. Me suena familiar. Estilo Kairosoft, todo ahí súper pixelado, pixel art, alrededor de una mesa comiendo patatas fritas, ahí piqui, piqui, piqui. Y eso, ¿no? Posteriormente, puedes invertir dinero en mejorar este equipo. Luego, conforme vas subiendo de nivel, puedes recibir ofertas para grabar en una estación de radio local del pueblecito y eso. Y puedes incluso acabar grabando en una gran emisora de radio de esta estilo Cadena Ser. Esto ya cuando ha avanzado muchísimo, ¿no? Entonces, básicamente, el juego está enfocado en torno a la gestión del tiempo y la energía de los integrantes. Bueno, los integrantes son para partirse el ojete con los nombres que tienen. Por ejemplo, puedes contratar a uno que se llama Mr. Punk, a Love Kick, a DJ Spin, a Spin Junior, a J. Pa, a Alfonsiño, a Lonsiño, perdón, a Hartan, al Chochi, a Brightsail. Que dice, pero ¿qué nombres son estos, no? Entonces, bueno, la cosa es que cuando tú has formado tu equipo este al principio, cuando empiezas a jugar, empiezas la primera temporada del programa. Empiezas en septiembre siempre. ¡Qué fuerte! Claro, como todas las temporadas, esto empieza en septiembre. Entonces, cuando empiezas, además, puedes elegir cómo quieres programarte la periodicidad del programa. Y esto ahí es un punto de avance con respecto a otros juegos de Kairosoft en el que te deja elegir. En vez de ser un esquema rígido, te deja elegir un poco cómo quieres hacerlo. Puedes hacerlo diario, semanal, quincenal, mensual o incluso errático. El juego básicamente lo que te premia es que tú digas, quiero hacerlo de este modo y que seas constante y que básicamente, pues si has dicho que lo vas a hacer semanal, que sea semanal. Si lo vas a hacer mensual, que sea mensual, ¿no? Entonces, además también tienes que elegir un poquito la duración del programa. Entonces, tú, por ejemplo, puedes llevar un podcast diario de 10 minutos o puedes hacer un podcast semanal de 2 horas. Es ahí una cosa un poco... Básicamente, gestionar bien lo que tienes, ¿no? Además, puedes elegir un formato fijo, de esto que dice 2 horas cerradas o uno de duración variable. Si tú acostumbras a tus oyentes potenciales a una cosa que puede ir cambiando de duración, pues no les importará. ¿O sí? Si es siempre una cosa que va variando, evidentemente tienes que jugar mucho con las tendencias de lo que haya en ese momento, ¿no? Además, en función de todos los parámetros esto y de los contenidos que vayas tratando, tu programa va a traer a una media demográfica o a otra. Ajá. Evidentemente, si haces un programa como el nuestro, pues puedes atraer a una gente de determinadas características, ¿no? A gente pues madura, que tiene sus obligaciones... O no, o incluso o no. Puedes atraer a gente joven. Tú vas un poco apelando a un... Pero generalmente siempre tienes como una media demográfica que es la que simpatiza con eso. Si eres... Si haces una cosa más estilo hobby consola o meriposca o tal, pues puedes atraer a gente un poco más joven o de determinadas características, ¿no? Entonces, bueno, ni que decir tiene. El juego, una de las cosas que más premia, igual que muchas veces en la vida... Te premia la constancia y penaliza que muchas veces saques programas de forma errática. Incluso de esto que se ha dicho que esa semana toca programa y no puedes hacerlo, puedes perder oyente. Como suele ocurrir en los juegos de este tipo, ¿no? En Game Dev Story, por ejemplo, tú muchas veces te encontrabas con la situación de que si llevabas un tiempo sin sacar un juego porque habías estado haciendo encargos para sacar dinero para otras compañías y tal... Si tardabas mucho en sacar un juego, la gente se olvidaba de tu compañía. Aquí, evidentemente, si tardas más del esquema, más del tiempo que has dicho que tardas en sacar el podcast, la gente se olvida de ti. Entonces, bueno, el objetivo es ese, hacer cada vez programas pues, más interesantes, hacer que tus miembros del equipo cada vez tengan mayores capacidades delante del micrófono y den mejor espectáculo y conseguir más oyentes, como siempre. Conforme vas avanzando, vas desbloqueando cosas nuevas, por ejemplo, como un corresponsal, en la capital del país donde tenga lugar esto. Puedes también, de vez en cuando tienes como el email de tu podcast. Ajá. Al que te van llegando incluso a veces ofertas de hacer entrevistas con compañías que tú ni sabías que existían, ¿no? Entonces, son paranoias interesantes, ¿no? Luego, otra de las partes fundamentales del juego, una vez que ya tienes el equipo y ya has decidido un poco cómo vas a enfocar el programa, es la gestión de contenido. En función del horario que tengamos y de nuestros integrantes, al principio de la semana tú tienes que ir pensando, ir dando forma a cómo van a ser los contenidos del programa y su temática. Ellos, aquí en el juego este, se graban los domingos. Entonces, por lo general, el juego te pide como tres bloques de contenido, como noticias, debate, reseñas de juego, opinión. Incluso hay una cosa aquí que recuerda un poco a nuestros 15 segundos de gloria. No me acuerdo el nombre que le ponían y tal, pero vamos. La historia es que aquí, en cada uno de estos bloques, lo que tienes que hacer es ir preparándolo. Tienes que ir asignándoselo a un personaje, decir, tú vas a participar en esto, tú vas a participar en esto, tú vas a participar en esto. Entonces, según las coyunturas del personaje este y de sus características, va a llevar un grado de preparación al día de la grabación. Entonces, es una cosa un poco de gestión, ¿no? Lo importante, es muy importante que el lunes enseguida le ponga una función a cada uno de decir, hay que hacer esto, tú te vas a encargar de esto, o decir, oye, no, vamos a ver con qué me sorprende, ¿no? Porque una de las cosas a las que también son muy sensibles algunos personajes, según sus características, es al hecho de que los guíen. Hay algunos que prefieren simplemente llegar y grabar. Esto es curiosísimo, ¿no? Entonces, según todas esas estadísticas, el juego, de algún modo, el domingo, calcula cómo le ha salido. Incluso te hace una representación de cómo es la grabación en ese momento, ¿no? Es curioso que, además, aparece una cosa, una constante muy típica en los títulos de Kairosoft, que es que mientras que tú vas haciendo cosas durante los tiempos muertos, que no son el desarrollo del videojuego, mientras que no es la carrera, en el Grand Prix Story, van consiguiendo como puntos de investigación. Ajá. Aquí los puntos de investigación están representados como una lata de cerveza. Sí, es curioso. La cosa es que tú la lata de cerveza la puedes utilizar cuando grabes el programa. Entonces, cuando grabas el programa, que ves la representación de los muñequitos ahí, tú dices, gastar lata de cerveza. ¿Cuánto quieres gastar en intervención especial? O en gran momento de risa. O en maravilloso análisis de la última novedad. O en momento de apelar al foro. Entonces, cosas así que tú lo gastas, evidentemente tiene un precio según las latas de cerveza que hayas ido consiguiendo durante la semana o las que tengas acumuladas. Entonces, luego esas latas de cerveza van a hacer que gane un plus en el programa. Ajá. Como en todos los juegos de Kairosoft, según el nivel que tengan los personajes a los que tú le asignas la lata de cerveza, va a conseguir mejora, o hay veces que incluso te puede salir el tiro por la culata y te puede empeorar el resultado. Vaya, por Dios. Que eso, claro, es una cosa que tienes que decir. Vamos a ver, esta persona, ¿cómo me va a responder ante esta cantidad? Ante esto, ¿no? Sí, es como si a Salva Spin, por ejemplo, le diera un litro de cerveza. Claro. Pues puede salir bastante. La analogía me parece absolutamente acertada. Además, incluso, es que una de las capacidades, de las características de los personajes, es la tolerancia a que tú les metas un push de cerveza. Pero bueno, sin embargo, pues igual que en otros títulos de Kairosoft, no puedes, pues eso, saturar a los miembros del equipo, ¿no? Muchas veces los miembros del equipo tienen como una barra de energía que si tú los entrenas mucho o si les exigen mucho, a la hora de competir o a la hora de la verdad, están muy cansados y no rinden bien. Entonces, es importante también que vengan descansados. Incluso hay veces que tú les puedes dejar espacio, pues, para que salgan de fiesta, para que no se agobien con su trabajo durante la semana. Tener en cuenta que en su trabajo durante la semana no hayan estado cansados. De modo que llegue el día de la grabación y que tengan ganas de grabar. Porque hay veces que tú, si puteas mucho a un personaje o le exigen mucho, le aprietan mucho, hay un momento en el que a lo mejor el personaje llega y lo último que tiene ganas es de ponerse a grabar. Entonces tienes que jugar con eso. Tú incluso tienes la habilidad de decir, no, esta persona que tenía asociado este tema y que le iba a decir esto, lo cancelo y se lo asigno a otra persona que viene fresca. A lo mejor no lleva tanta preparación, pero viene muy fresquito. Y a la hora de la verdad, tú consideras que esa persona pues puede rendir en ese momento o puede suplir esa baja. Luego, unido a esto, entran cosas, una especie de sucesos aleatorios que pueden ocurrir y hacen que el juego sea más movido y más divertido, ¿no? Porque gran parte de la gracia de este juego es descubrir qué va a pasar esta semana. Es como, siempre tiene que pasar algo, ¿no? Y es gracioso porque, por ejemplo, eso es el enganche del juego. Pasa como en el juego este de SimCity, que estas cosas pasan. De repente hay un tornado, hay un huracán, y vaya usted a ver lo que puede pasar. Me he apuntado algunas porque es que me parece bestial. Por ejemplo, pueden ocurrir cosas tan dispares, como que uno de los integrantes se haya atorrado saliendo de fiesta la noche anterior. Entonces viene con resaca o no viene. Te dice, el domingo, día de grabación, no puedo venir, estoy destrozado. Puede ocurrir que tenga tanta resaca que sus capacidades hayan bajado al mínimo o tal. Puede ocurrir que de repente le haya salido una comida familiar. Puede ocurrir que venga malo al programa, enfermo, pero viene. Puede ocurrir que esté en una mala temporada, que esté muy cansado y que venga, pero sus capacidades pues están muy reducidas. Puede ocurrir que la noche anterior, sin embargo, haya ligado, haya follado y que venga con las capacidades aumentadas. Entonces, son variables que es como, a ver por dónde me sale el juego ahora. Y es súper divertido. Porque, a ver, te lo tienes que tomar con filosofía. En este juego las cosas hay que tomárselas con filosofía. Si estás jugando a esto, tienes que saber a lo que te atiene. Y es como, hombre, ha pasado esto. No pasa nada. Vamos a salir por aquí. Ajá. Y eso es divertido. Si te mola el rollo, te tiene que molar. Sí, es como la vida misma. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, cuando llega el momento de la grabación, lo que hemos dicho, puede gastar los puntos de cerveza en cada uno de los bloques, en cada uno de los participantes y tal. Y yo qué sé, es un juego que verdaderamente tiene una profundidad de la hostia. Parece un esquema súper sencillo, pero en realidad tiene mucha paridad. Te pica mucho. Y en este juego, al final, con respecto a otros títulos de Kairosoft, la gracia es eso. A ver qué pasa en esta semana de grabación, ¿no? Es curioso también que entran factores que estoy obviando un poco, como la economía del programa, que por ejemplo, claro, tú conforme vas ganando dinero o vas haciendo, incluso vas presionando a los personajes para que aporten dinero al programa, pues puedes comprar micrófonos nuevos, equipo nuevo, o incluso llega un momento, si tienes mucha suerte y tal, en el que puedes recibir dinero por hacer el programa y gastarlo en equipo. Anda. Sí, sí, sí. Luego pueden ocurrir eventos curiosos. Hay uno de los eventos curiosos porque, aunque el juego no te raya con cosas técnicas, pero te dice, hay un momento, ahí cuando ya lleva un tiempo que has aprendido a jugar y eso, has visto cómo va, te dice, el servidor que estabas utilizando, tú ni te habías preocupado por eso, el servidor que estabas utilizando para subir los podcasts, que se llama FlopTV, cierra. Y de repente tienes que aprender cómo hacerlo. Entonces tienes que asignar a uno de los miembros de tu equipo a que se estudie esa tarea. Entonces esa semana a lo mejor no ha podido prepararse los juegos o el contenido que tú le ibas a asignar, pero estás invirtiendo en la continuidad de tu podcast, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces vas jugando un poquito con eso. Luego, además de eso, te mete cosas y me sorprende mucho que mientras que en algunas cosas es un poco cutre, pues aquí te pone en los nombres, te dice, puedes crear un Twitter, puedes crear un Facebook. Y luego, aparte de eso, puedes como organizar eventos especiales promocionales, ¿no? Puedes hacer fiestas, cenas, eventos de caridad, recogidas de juegos, cosas así. Básicamente eso hace que aumente tu popularidad y tal. Una locura que puedes hacer incluso es que, igual que pasaba en Grand Prix Story, que puedes crear como una segunda escudería, aquí puedes crear como un segundo podcast que se llama el nombre que le hayas puesto a tu podcast y te lo bautizan después como Wireless. Entonces ponte que eres, yo que sé, Confesiones de un Jugador, como nosotros, y después Confesiones de un Jugador Wireless, y dice, entonces lo curioso, de ahí van saliendo como gente que está desarrollando sus capacidades y les puede subir también el nivel y tal, ¿no? Y entonces, luego hay un momento muy chulo en el que tú, si una semana va un poquito flojo en tu programa base, puedes utilizar a los de wireless para que te vengan al programa básico, ¿no? Entonces, es una cosa así que dices, hey, ahí está esto y esto me aporta. Y al mismo tiempo, eso también hace que la marca tuya, de tu podcast, pues vaya subiendo, porque evidentemente llega más gente y son más horas de entretenimiento. Qué irreal que es todo esto. Esto es curiosísimo. Bueno, el juego está disponible en dispositivos iOS y Android, como he dicho. Actualmente, como todos los títulos estos de Kairosoft, suele costar entre 3 y 4 pavos de serie. Esto va cambiando y en Android muchas veces te lo pones a 3 y medio y ya te jode las cuentas. Pero bueno, esto acabará bajando a 0,79 en algún momento, seguro. Y eso. Y bueno, a lo mejor el título no es la bomba. Quizá algunas personas dicen, a mí esto no me mola. Pero a mí me compensa. Y me ha dado algunos ratos y horas de muchísima diversión. Luego decir que es que además esto es súper súper curioso y tiene como paralelismos muy graciosos con la vida real. Porque es que me lo he puesto aparte. Porque los nombres son para partirte el ojete. Puedes tener colaboraciones con algunos programas, incluso con otros podcasts. Es decir, hoy invitamos a gente, yo que sé, del proyecto del Complejo Omega, de Rompepads, o de Arcade Players, o yo que sé, hay uno que se llama Infoxication, que dice... Claro, hay otro que se llama Mierdy Podcast, o CR Mythic Project, y locuras de estas. Sí, sí. Entonces... ¡Qué fuerte! ¿Qué te parece? ¿Esto te lo pillaría o qué? No sé, lo veo tan completo y tan complejo que tiene que ser jodido. Entonces, ahí queda Little Podcast Story, una locura que hemos querido compartir con vosotros para Confesiones de un Jugador 75. Entonces, creo que con esto podemos dar por concluido mis 15 segundos de gloria. Chicos, chicas, este juego no existe en realidad. Y no deja de ser una especie de cómo se hace Confesiones de un Jugador, pero contado de otra manera. Es otra forma de contaros cómo hacemos el programa y quería hacerlo para Confesiones de un Jugador 75. Se me ocurrió el otro día en la moto y dije, esto es muy locura intentarlo. Y oye, espero que os haya hecho gracia porque vamos, decir que incluso me había inventado unos nombres falsos para los foreros del foro de ese juego. ¿Sí? ¿Quieres que te lea alguno? Sí, sí, sí, claro que sí. Venga, a ver, si yo te digo Jekyll 080. Joder. ¿Y quién es SkyFRN? SkyFRN, uff, no me suena. ¿Y quién es Beetlechosen? Beetlechosen. ¿Y Ben Landing? ¿Quién es Enriquelillo? Enriquelillo, ni idea, tío. ¿Y Clicks? Ups. ¿Y quién es Sensei Mike? Hostia, ese sí que está jodido. ¿Y A. Vicious? A. Vicious, uff, qué vicio. ¿Y A. Ebosus? A. Ebosus, no sé. ¿Y Space Monkey 500 quién es? No tengo ni puta idea. Wolfie Coop. ¿Y Neighborhood? Neighborhood. Sí. Luego hay uno que se llama G. Van Damme. Pues fíjate. Sí, sí. Luego está Lord David. Beer Maiden. También hay otro que se llama Groupie Hideo. Hay uno que se llama Junkie Star. Qué bueno. Y hay otro que se llama Choco Cookie. ¿Choco Cookie? Sí, sí, sí. Qué auténtico. Así que esos son algunos de los foreros falsos que si tú decides invertir en crear un foro para el podcast, pueden aparecer. Muy bien. Evidentemente hay muchos más y todos son cojonudos y maravillosos como la gente que escucha este programa. He dicho. Oye. Vamos a hacer... Dime. No tiráis sin decirme que has escuchado música ni que has bebido. Pues mira, he bebido bastante cerveza de esta Holbrand. Hoy estamos poco glamurosos, a pesar de ser el programa 75. Pero oye, he escuchado música variada y he escuchado también Infosicados, precisamente. Me he escuchado un par de programas últimamente de Infosicados y me he escuchado ese en el que entrevistaban al CEO de Quality Center. ¡Hostia, qué bueno! Pero no por eso. ¿Viste cuando dijo la paya, vamos a hacer un francés? ¡Ya! Yeah. ¡Yo! ¡Qué auténtico! Sí, pues... Pero sin embargo, el CEO de Quality Center no me gustó como CEO. Como figura de CEO. ¿Por qué no? Si es sincero, el colega. Demasiado sincero. Hasta el punto de a veces que es un poquillo sobraete o un poquillo troll. Ah, no, yo lo no me cae mal y seguro que hablando con él se podrían sacar cosas. A mí me parece muy sincero. Demasiado acelerado. No. Para mi gusto. Pero a ver, no, para mí nosotros somos. A ver, nosotros no somos CEOs de nada. Entonces, nosotros podemos ir o de sobrado, o de gilipollas, o de lo que sea, de lo que queramos. No pasa. Pero él, como cabeza de la compañía, es verdad que a veces lo veía que digo, hostia, quemas muchos puentes o te mojas demasiado. A mí. Es su vida, es su negocio, abra evidentemente. Libremente, me parece de puta madre. Sin embargo, tiene muchísimos fans. Pero también. No me parece apropiado el hecho de que tú digas comprar en game me parece de imbéciles. Tampoco hay que tomarlo literalmente. Hombre. Pues, de borrego. Bueno, pero a ver, déjame que compre donde me salga de los cojones, cuando me salga de los cojones y a quien me plantee la mejor oferta. Así de claro. Sí, pero no, él cuando dijo eso, y yo no tengo que defenderlo porque este hombre no lo conozco de nada, como... lo que es la masa grande de Valkane, porque es lo que tiene disponible y no tiene la capacidad de buscar por otros medios, llámese internet o lo que sea, y por eso es donde va la gran mayoría. Por eso él dijo a los borregos, no creo que lo dijera. Pero él va pero a... bueno, que ese ni es nuestro programa y a nosotros nos da igual, yo lo escuché y me lo pasé. Pero muy vamos, bien. Es que yo divertirme me divierto un montón y me parece un imprescindible. También he escuchado Proyecto Chromatic, que como siempre me gusta mucho y me apetece hacer alguna colaboración en un futuro con ellos. Pues tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo pronto. De hecho, ya, a ver ya si has un... hecho, bueno, yo también con pero más, que llevamos un tiempo sin hablar y me apetece volver a hablar con ellos. Muy bien. Hemos tenido ahí un tiempo de... no de desconexión, pero el otro día hablaba con Jesús de Proyecto Chromatic y digo, oye, tenemos que hacer algo juntos de nuevo. Nosotros en vuestro programa, vosotros en el nuestro y hacer aquí algo. Me apetece hacer alguna cosa de estas combinadas... Uh-huh. O algún confesiones de un Chromatic, o algún confesiones de un infosicado. ¿Sabes? Algún crossover de estos guapos. Oye, qué pena que se haya tenido que ir Antonio. Porque lo están demandando, el infosicado como la vida. Y el cabrón no aparece. Aparecerá. Además, ese ahí no podemos ir ni tú ni yo. No. Ahí estamos invitados, es Antonio. El podcast de Antonio. Uy, Antonio. Perdón, Antonio. Pero nada, es una putada que se haya tenido que ir. Pedro, tenemos todavía algunos deberes pendientes. ¿Cierto? Deberes pendientes. Vamos, ¿qué prefieres que hagamos primero? ¿Debate del juego del año? ¿O hablamos con Juan y nos cuenta el movidón y el sorpresón que nos tiene preparado para...? Yo, Juan, que es una máquina, el cabrón, y tengo muchas ganas de escucharlo. Pues vamos a escucharlo. Bueno, pues tal y como hemos dicho, a continuación continuamos con nuestro amigo Darkseid. Muy buenas, Dark. Muy buenas a todos. Bueno, ¿qué tal va la cosa? Bueno, pues aquí estamos, aquí en casita preparando una sorpresa para todos los confesores, un pequeño regalito de Navidad. Precisamente hemos hablado de la sorpresa esa, pero no hemos dicho de qué se trata y Juan, vas a ser tú el que nos cuentes de qué va el rollo. Yo, bueno, entonces lo reviento ya, entonces. Sí, sí, vamos a por todas. Venga, va. Bueno, pues la sorpresa en cuestión es otro ebook, igual que lanzamos con motivo de los 50 programas, pero este pues se va a centrar en las retro reviews. Lo que vais a recibir en Navidad va a ser una recopilación. En concreto va a ser el primer volumen de la recopilación de retro reviews de confesiones de un jugador que llevará por título Caballeros del Pixel y bueno, pues en este primer volumen lo que hemos hecho ha sido reunir las retro reviews que en este caso que he ido publicando yo en el hilo. Uh-huh. O bueno, pues siendo un volumen 1, pues implica que habrá como mínimo un volumen 2, lo cual pues ya tendrán cabida el resto de aportaciones que también son muchas y muy buenas. Sí, en este volumen hemos querido empezar un poco dando el gran pistoletazo de salida pues contigo, pero posteriormente, como hemos dicho, tenemos intención de ir recopilándolas todas a su debido momento y eso. A ver, ¿qué contenido me voy a encontrar yo en este libro, Juan? Bueno, pues te vas a encontrar en principio todo lo que hay en el hilo de Retro Reviews. Por lo menos, pues bueno, lo que esté posteado por mi usuario, ¿no? Pero aparte de eso, pues para darle un poquito más de chicha, pues hay unos cuantos contenidos que están editados en el foro y que vienen a ser los siguientes. En primer lugar, hay una transcripción de ese especial sobre el 25 aniversario WWE que hicimos en el Unplugged. No es transcripción palabra por palabra tampoco, o sea, simplemente pues es una review en texto que en su momento pues no se puso en el foro. Y también el comentario que se hizo sobre el pack El Lingote, pues también hay una review en texto que se va a incluir también en esta combinación. Y aparte hay un par de reviews adicionales que como ya he dicho, pues no han sido publicadas y que bueno, pues que ahí están metidas también pues un poquito pues a modo de sorpresa, ¿no? Pues para que la gente no se queje del dinero que ha pagado por el libro. Bueno, exactamente hablando de dinero, ¿cuánto nos va a costar este libro a los lectores? Pues así al cambio, y yo teniendo en cuenta que de importación siempre está más barato, yo lo dejaría en nada. ¿En nada? ¿Cómo que en nada? What the fuck is this? Nada, gratis total, 0,00 euros. ¿Esto es por amor al arte o qué? Por amor al arte. Por amor al arte y al foro este maravilloso que tenemos. Bueno, pues precisamente de www.confesionesdeunjugador.es han salido retroreseñas hechas por ti de cosas tan variadas como Tiger Road. Tenemos también ¿De qué más? ¿De Alone in the Dark? Así es, bueno, decir que está todo el especial de, bueno, las reseñas estas que fuimos poniendo en Halloween también están incluidas aquí. O sea que tenemos de Darkseid, de Ghouls and Ghosts, de Splatterhouse. De Splatterhouse, de Ghosts and Goblins, luego están también pues las otras como las de Larry, las de Indiana Jones. Tale of Darkness, que también era de las terroríficas, ¿no? Veil of Darkness, está también la de Chrono Trigger, la de Castlevania. Star Control. Star Control. Elvira, Mistress of the Dark. Elvira, sí, señor. Está Elvira y acompañada de sus dos buenas razones. Oh, yes. Hay un Livingstone, supongo, también, de After the War, que me gustó un montón. Exactamente. Hay una del Budokan también. También. O sea, una cosa completita. Bueno, sí. Genial. Sí, hacerlo pues cuanto más completo posible, ya que pues, la idea es hacer una recopilación, pues por lo menos que quede majo. Además, creo que tenemos aquí como un prólogo también hecho para la ocasión, un poquillo de hecho por una persona ajena al universo Confesiones, pero elegida personalmente por ti, ¿no? Sí, efectivamente. Va a contar con un prólogo hecho por uno de los miembros del podcast de Fase Bonus, que hoy por hoy, pues yo creo que del tema de juegos retro es el mejor podcast que hay, así dicho simple y llanamente. Y bueno, pues Javi ha tenido la amabilidad de hacernos un pequeño prólogo, una pequeña introducción que vamos a incluir aquí y que bueno, pues desde aquí le quiero dar las gracias porque, bueno, pues la verdad es que es un honor, ¿no? Para mí, porque ya te digo, eso como podcast Fase 1 me parece genial y me gusta que tener esta firma aquí. Además, no es la única firma que vamos a tener, porque es que resulta que la portada ya no es un GIF guarro ampliado y tal, en el que pone Confesiones de un jugador, un año entre confesores, sino que está hecha, es una ilustración hecha para la ocasión, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Y esta vez no la ha hecho alguien tan ajeno a la casa como podríamos imaginarnos. No. La portada es trabajo enteramente de la casa y como dices, pues no es un GIF guarro ni muchísimo menos. La portada es una portada hecha ex profeso por el mismísimo Salva Spin. Oh, yes. O sea que tenemos un dibujante de Marvel ahí haciéndonos la portada y coloreada por Pirrimán. Uno de los miembros del foro que tiene un arte que vaya tela. Sí, genial. Entonces, bueno, eso unido a tu maravillosa prosa y a tu infinito conocimiento va a ser un material que vais a tener disponible, como hemos dicho, de forma gratuita, el día de Navidad. Sí, sí. Un día muy significativo, porque ese día parece que estamos como, oye, es verdad, estamos cada uno con nuestra familia, tal, hemos pasado la Nochebuena, pero sin embargo nosotros hemos querido un poco que nos cuente un poquito cuál era la sorpresa una semana antes para ir abriendo boca, para ir haciendo ganas. Sí, sí, sí. Pues esta era la sorpresa, ¿no? Este es el regalo que se van a encontrar los confesores el día de Navidad. Y bueno, pues no sé, a mí me gusta un poco verlo como... Pongamos que ahora soy el fantasma de las Navidades pasadas, ¿no? Y bueno, pues ya llegarán las presentes y las futuras, ¿no? Ahora, de momento, pues nos centramos en el retro. Y bueno, pues la idea que disfruten de las reseñas que han podido ver en el foro, de las que no han podido ver, y nada, pues que sirva también para acercarles este tipo de juegos a los que no los conozcan. Bueno, Juan, y una cosa, a ver, por un lado decir, ¿cómo empezó esto de escribir retro reviews de juegos? Bueno, pues esto empezó principalmente gracias a Hyde80, que fue el que realmente abrió el fuego. Él empezó, si no recuerdo mal, haciendo una review del Dragon Ball Z Super Butoden de Super Nintendo. Efectivamente. Y con otra de la consola NASA, que era una versión así medio piratona de... Bueno, y sin el medio, ¿no? Pero sí, sí, sí. Luego escribió uno sobre The Great Gian Assistance, no hizo una de Barbarian 1 y 2... Exacto, exacto. Y fue caldeando el ambiente para que la gente fuese escribiendo retro reviews en nuestro foro. Correcto, sí, sí. Y la verdad es que yo se lo agradezco porque a mí me dio el pie y vamos, a mí que este tema me gusta más que todas las cosas, pues blanco y en botella, dije, a por ello. Y nada, yo la verdad es que es un tema que me gusta. Además, me alegra ver que más gente se ha animado y que también ha hecho reseñas que yo también he disfrutado leyendo. Y la verdad es que el hilo de retro reviews del foro, pues yo creo que goza de buena salud, ¿no? Yo, la prueba fue el mes de octubre, que hicimos el especial este de Horrortubre, pues estuvimos dando caña y yo creo que fue una cosa bastante chula. Sí, sí, no, fue espectacular. Bueno, pues caballeros, muchísimas gracias por todas estas aportaciones, por las que seguro que nos va a ir trayendo el futuro, y sobre todo pues por haber conseguido eso, dar forma a este regalo de Navidad tan especial, que verdaderamente lo vamos a editar en formato accesible para todo el mundo. Vamos a intentar que esto sea una cosa que, si tú tienes un tablet, como hemos estado comentando hoy, te acabas de comprar o te han regalado un tablet de Nochebuena o le quieres pedir una a los Reyes Magos, oye, puedas abrir fuego, puedas estrenarla leyendo este libro en tu tableta, ahí a pantalla grande, que oye, que te quieres ir un momento al cuarto de baño a descongestionar un poquito de toda la comida esta que entra en cantidades ingentes en Navidad, te vas un momento y te lees una retro review de Juan, ¿te acuerdas de Juan? ¿What? O simplemente... Estás en tu ordenador y dices, me voy a mirar el libro este de Juan de Caballeros del Pixel, aquí en formato PDF. Lo vamos a sacar en todos los formatos y la cosa tan sencilla, si tenéis una tableta, lo suyo es que os bajéis un lector de libro en formato PDF o EPUB, que son los formatos estándares. Este formato también lo podéis utilizar en un ebook convencional, porque la mayoría de ebooks convierten, te leen el formato de pub y eso. Entonces, bueno, y si tenéis un teléfono, si tenéis, por ejemplo, un Android, tres cuartos de lo mismo, pero si tenéis iTunes, os bajáis cualquier lector de libros como el e-books o como se llame, que siempre te da la categoría en iTunes de libros, arrastráis el libro ahí y sincronizáis y es así de sencillo. Entonces, básicamente vamos a sacar el libro en el formato que os saca de los cojones leer. Efectivamente. Entonces, bueno, una cosa accesible y gratuita para todo el mundo, que bueno, ha sido posible pues gracias al trabajo pues de la gente de esta comunidad. Y aquí te quiero resaltar como estandarte. Y por eso quería que abriésemos la veda de ebooks contigo. Pues yo muy honrado por ello y nada, de todas formas también pues eso, lo que siempre digo, esto es una cosa que hacemos entre todos y nada, pues aquí están las mías, ¿no? Pero lo dicho, que o sea, las demás vendrán posteriormente y también son buenas. Iremos metiendo ahí algún paladines del Pixel o como queramos llamarlo en ese momento, o caballeros del Pixel, lo que se nos ocurra. Eso vendrá, pero de momento os remitimos al 25 de diciembre a nuestro foro www.confesionesdeunjugador, donde tendréis un post y un regalo facturado por gente de esta casa, hecho y pensado exclusivamente en vosotros, en la gente que escucháis este programa. Así que, Juan, yo en nombre de ellos te quiero dar las gracias por este trabajo. Nada, gracias a vosotros porque, bueno, pues la comunidad y el foro se presta mucho a hacer este tipo de cosas. El pie, pues ya te digo que ha sido muy sencillo y lo dicho, o sea, recalcar el agradecimiento a David, a Jaide80, que fue el que abrió el fuego, como decía, y nada, pues un placer y bueno, y estas son las que hay, pero que vendrán muchas más, eso lo puedo asegurar. Una cosa, Juan, un cotilleo especial. Siempre los libros estos se los dedica a alguien. ¿Tú se los has dedicado a alguien? Pues la verdad es que todavía no he concretado la dedicatoria, me la estoy pensando bastante, pero bueno, desde luego a la gente del foro eso se puede dar por seguro que va a ir dedicado. Tú hazte ahí una dedicatoria, eso hay que meterlo, estamos ahí, ya estamos en la fase de beta testing. Sí. Así que, bueno, estamos deseando que llegue el 25 de diciembre ya. Sí, esto está ya ahí a la vuelta de la esquina y nada, para el 25... lo van a tener todos ahí bien bonito y bien preparadito para que lo lean donde quieran. Bueno, Juan, pues si te parece, vamos a recoger un momentito los bártulos y vamos a ver el debate del juego del año que tenemos preparado, que en realidad no es debate, sino que es un poco de diálogo, es una presentación de los candidatos de Confesiones de un Jugador, a ver cuáles pensamos que son los 10 candidatos así, claro, a juego del año. Muy bien, suena perfectamente eso. Pues nada, caballero, te mando un abrazo muy grande, muchísimas gracias una vez más y nos vemos en el futuro. Igualmente un abrazo también para todos y lo dicho, un placer y nada, espero que la gente lo disfrute. Bueno, Pedro, a ver, el camino al Game of the Fucking Year no termina hoy. No termina hoy, pero ya falta poco. Ya falta muy poquito. Y es que vamos a ver, en Confesiones de un Jugador, y este es el segmento que vamos a hacer ahora, os queremos plantear una lista de los que para nosotros, y también un poco representando los gustos de la comunidad de Confesiones de un Jugador, son los juegos del año. No hemos sido esclavos de la comunidad, no hemos sido esclavos tampoco ni siquiera de nosotros mismos. Y hemos intentado plasmar un poco lo que más nos ha gustado. Pero también hay cosas que a lo mejor alguien lo ve y dice, oh, pues yo no considero que esto sea juego del año. Oye, es un poco el consenso al que hemos llegado entre todos, más o menos. Pero también hemos querido tener algunos guiños con la comunidad. De hecho, aquí hay juegos que, hay que ser sincero, no lo hemos jugado. Yo hay mucho que no pero lo hemos jugado. Pero sin embargo, el grueso de la comunidad de confesores que han tocado estos títulos están babeando por ello. Ahora después, si quieren, incluso empezamos por uno de esos títulos. Ok. Y vamos a ser sinceros, no vamos a engañar a nadie. Pero sí que hemos considerado que por repercusión y por llegada al público debían al menos aparecer en esta lista. Ajá. Son un guiño a nuestro oyente. No es a nadie más. Y seguramente, o sea, seguramente no, os lo digo ya, no van a salir juegos del año. Para nosotros, de nuestros juegos del año. Lo que pasa, el juego del año en Confesiones de un Jugador tiene dos caras. Como las monedas. Y como a veces las personas. Dos caras quiere decir la cara nuestra, lo que vamos a elegir nosotros, los participantes de este programa, y luego lo que vais a elegir los oyentes en confesiones de un jugador. El sistema lo vais a poder encontrar a lo largo de esta semana y vais a tener 2 semanas, tranquilamente, para elegir cuál es, desde vuestro punto de vista, de estos planteados, o incluso, si a alguien le apetece ser un rebelde, proponer otro. Por supuesto que juego del año. Juego en esta lista que yo incluiría, pero bueno. Bueno, la historia. Va a haber oportunidad de hacer esto un poquito y eso os remitimos a nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es y queremos que participéis. Okidok, iremos. Sin embargo, a ver, aquí están las propuestas nuestras. Ajá. Estas son las propuestas. Pedro. Dime. Vamos a empezar por uno de los que no hemos jugado, vamos a ser honestos. Venga. No pasa nada, pero le ha gustado muchísimo al Chicho, a Miguel Sensei y a la mayoría de personas que han tenido la suerte de tener una Wii que ha conseguido colar 2 títulos en esto de del GOFTY, el Game of the Fucking Year. Ajá. Estamos hablando de Xenoblade Chronicles, la resurrección del juego de rol japonés que ha ofrecido un montón de horas y ha hechizado a un montón de gente. Hay gente del podcast de Fangames que estaban este verano verdaderamente locos con el título. Es uno de esos juegos que verdaderamente... A mí lo que me llama la atención es que la gente que suele estar en el foro a escuchar confesiones no es muy jugona de Wii. Y sin embargo, con este título todo el mundo se ha puesto a jugarlo. Sí, y ha despertado auténticas pasiones y mucha gente lo ha dicho... Que para ellos es el juego del año, que esto es lo que ellos esperaban. Y era el rol japonés con el que ellos soñaban jugar en esta generación. Uh-huh. Es verdad que Wii está en su ocaso, Wii está llegando a su fin, Wii. Todo lo que tú quieras, vendrá la Wii U o vendrá cualquier otra cosa nueva que venga a vendernos Nintendo, o no vendrá, Dios sabe. Pero de momento este es un juego muy bueno, que ha ofrecido muchísimas horas de diversión a un montón de gente. Queríamos que apareciese en la lista. Así que, Pedro, vamos a ver a dónde vamos ahora. Pues vámonos a este, que tampoco hemos jugado y no podemos hablar mucho. ¿De qué va a hablar ahora? ¿De qué título quieres que hablemos? Yo quiero que hable, porque yo no lo he jugado, de Minecraft. Minecraft es de esos títulos que ha sido un fenómeno este año. A mí me suena a jugar a minas de toda la vida. No, Minecraft es un juego curioso. Que además ha creado un esquema pues muy particular. Minecraft es uno de esos juegos en los que empieza desde cero y puede acabar desde el infinito. Es un juego que además hace muy poquito ha salido la versión final. Ajá. Y hasta entonces lo que estaba jugando la gente era una beta. Uh-huh. Una beta con más de 4 millones de jugadores y el único título descargable que se ha colado en la lista este año. Un título descargable que es verdad que no es particularmente caro, y un concepto de juego absolutamente distinto. Bueno, pues Minecraft es un juego que es un puto sandbox. Entonces, pero un sandbox de construcción. Es un sandbox de construcción, pero vamos, no te vayas a creer que tienes que ser un arquitecto y un ingeniero técnico. Tú vas con bloques y estos bloques los puedes ir construyendo o, si viene algún hijo de puta, destruyendo. Pero es curioso porque es un juego tan sencillo como un ladrillo. O sea, tú con un bloque, con un ladrillo, no vas a ningún lado. Pero con muchos ladrillos... Depende de tu capacidad artística, de cómo te lo hagas. ¿Puedes acabar creando una ciudad? Pudiera ser. Ahora tú imagínate que por culo hace una ciudad ladrillo a ladrillo. Pero, a ver, no es ladrillo a ladrillo, pero sí que vas jugando un poquito con eso. Y verdaderamente puede hacer auténticas obras de arte y locura. Hay gente que dice que esto no es un juego, que es como un editor de espacio. Pudiera ser. Pero sin embargo, en esa edición de espacio, es que entra una complejidad y una serie de variables tan flipantes como poco excitantes. Es que esto verdaderamente es el yin y el yang. Hay gente que le hechiza, por ejemplo, al público que le gustan los Sims, al público que le gusta la creación de mansiones o de casitas en los Sims, esto le gusta, porque es en un mundo abierto decir, ¿qué hago? Pero además con la sensación encima de, es que yo empiezo desde cero, pero puedo acabar con una puta civilización. Sí, puede ser. Y es una complejidad tal Que es curioso y ha sido un auténtico fenómeno mundial porque que 4 millones de personas jueguen a la beta de un juego independiente. Oye, y que cuesta 14,95 el juego, ¿sabes? Si lo compraba en la beta. Ahora creo que son 20. Son 20 o algo pavos. Así. Sí. Pero bueno, que tú puedes... Luego hay una versión que es el Minecraft Classic que está disponible de forma... Uh-huh. Que lo puedes jugar ahí. Que todavía puedes probar un poco el concepto Minecraft. La cosa es que esto ha ido creciendo y en la página oficial de Minecraft tiene incluso merchandising oficial del juego. Ajá. Un juego independiente que acaba de salir ahora y que ya tiene merchandising. Uh-huh. Pedro, que lo hemos querido incluir como fenómeno, porque sinceramente, como fenómeno es ridículo. Yo no sé en España hasta qué punto ha terminado de calar. No es una cosa de friki, pero, por ejemplo, en Video Game Outsiders lo hablaban como una cosa totalmente instaurada, a lo mejor, en las clases de los institutos. Por ejemplo, había uno que hablaba de que su hija dedicaba un montón de horas a Minecraft. Y al menos como representación de lo que ha sido el juego este año en el mundo, esto tenía que aparecer. Ajá. Alguna gente no lo considerará un juego. Yo estoy seguro que esto, o sea, por nuestra parte, no va a salir como juego del año. Pero ahí están las tendencias. Pero al menos como tendencia, esto había que dejarlo reflejado. Ajá. Así que, oye, vamos a ver algo que no sea menos tendencia y que sea un referente así cultural claro a nuestros confesores. Perfecto. Venga, elige uno. No, elige tú. No, tú. Yo qué sé. Háblame de Forza Motorsport 4. ¿Cómo se ha colado un juego de coche que va por su cuarta entrega aquí? ¿Qué ha pasado? Pues, vamos a ver. ¿Qué me aporta a mí? Yo me tiré un programa hablando 40 minutos del Forza. A mí el Forza me aporta... A nivel personal, sí. Me aporta realismo, me aporta diversión, me aporta competición, me aporta adrenalina, me aporta excitamiento, me aporta... ¡Excitement! Sí, es increíble. Es decir, es un juego que aporta muchísimo. Que no es la primera entrega, pues eso ya lo sabemos, no, es la cuarta. Claro, pero es como si dices, vamos a ver, te voy a hacer un símil muy bestia. Tú echas un polvo y es el primero de tu vida y dices, no está mal, me ha gustado. Echas el segundo y dices, joder. Ajá. Pero es que cuando llegas al cuarto ya tienes una maestría de la hostia. Pues con los Forza pasa eso. Han ido siempre superándose y este cuarto es como el orgasmo. Es decir, tú quieres un juego... Forza Today. Tú quieres jugar un juego de coches y pasártelo de puta madre, que sea súper realista, que sientas las curvas, que sientas la tracción, que haya una competitividad de puta madre, que el online funcione de cojones, que tenga una comparativa genial. Júdate el Forza Motorsport 4. De hecho, ahora ya ha bajado de precio, estará ahora por unos 30 pavos. Pero vamos, que los buenos juegos, fíjate que después de... ¿Cuánto ha pasado ya? Pues por lo menos 8 meses. ¿De qué? ¿De Forza 4? ¿Cuándo salió? Esto salió en octubre. No, en septiembre. Bueno, en septiembre. Bueno, han pasado 3 meses y no lo han bajado mucho el precio, mientras que otros juegos bajan rápido. Y eso habla de la calidad del juego. Pero porque acaba de salir, coño. Entonces, ¿qué voy a decir de Forza? Lo que he dicho, que es un juego de simulación de coches. Además, es un juego de los que mueven a una comunidad. De gente que quiere jugar juntos, que quieren pasarlo bien juntos, que te da un nivel de personalización muy grande. Y una pregunta, Pedro. ¿Por qué no está en la lista de Games of the Fucking Year Gran Turismo 5? ¿Qué ha pasado? Yo no lo he jugado mucho. No lo he jugado mucho, la verdad. Con lo cual prefiero no hablar de él igual que no he hablado de los otros juegos. Yo un día metí Gran Turismo 5 y no me enganchó. Otro día, aleatoriamente, a lo largo de mi vida, metí Forza y me enganchó. ¿Por qué no está? Pues no voy a hablar de él porque no lo he jugado. Ahora, para mí, un referente único e inigualable en el mundo de la conducción es el Forza 4. Hombre, yo lo que veo... ¿Por qué está esto y no está lo otro? Pues yo, al menos, tal y como lo veo, Gran Turismo 5 es un juego que, vale, te gusta la simulación, te gusta el rollo, lo juegas, es verdad, puedes jugar online, sí, pero el online no es el mismo, ¿eh? No tiene nada que ver. No es el mismo, y no es la sensación de que tú compartes algo con gente. Es que, tío, nosotros, por ejemplo, tenemos un clan, el Putty Clubs, y nosotros, tío, vamos corriendo, gastando bromas, picándonos, cuando corremos con otros, vamos a joder este tal, otro rollo. Para mí Forza es una comunidad impresionante, muy grande, y que te ofrece muchísima diversión. Pero bueno, no voy a entrar en el conflicto Forza ni GTA V, porque... La cosa es que Forza 4 está aquí y GTA V no está. GTA V no. Gran Turismo 5. Lo siento por el GTA V, pero ya está. Oye, otro de los candidatos a Game of the Fucking Year es The Witcher 2, que este lo tenía que comentar el señor Rosa, pero ha sido uno de los grandísimos referentes en PC, y además de los grandísimos referentes que no son multiplataforma, porque es verdad que ha habido muchos juegos que han tenido su grandísima versión en multiplataforma, y al final la mejor versión se la han llevado en PC. El PC ahora mismo está en un momento desequilibrante, porque ofrecen mucho más de lo que pueden ofrecer consolas, porque ya tienen su año y no pasa nada. Pero aquí tenemos The Witcher, que es un juego, es verdad, con su acción, su rol, su historia, pero que te ofrece una narrativa y una serie de cosas, y sobre todo unos gráficos y un entorno que no te puede ofrecer una consola hoy en día, de momento. Dentro de nada la van a sacar en consola. Dentro de nada nos van a sacar una consola, una versión downgradeada. Pero a lo mejor para los que no lo hemos jugado en PC decimos, oye, pues está bien el juego. Porque no somos tan tiquismiquis con los gráficos. O sea, a lo mejor nos puede pasar como Battlefield 3. Pues a mí Battlefield me lo he jugado en consola. Pero no es lo mismo. Y yo no le he encontrado nada malo. Bueno, debate aparte, The Witcher 2 es una experiencia, es un giro, es algo especial. Sí, sí, sí. Uno de los juegazos del año, exclusivo de PC. Y en el modo ultra realista este de The Witcher 2, pocas cosas hay iguales. Y de hecho, y también debo decir, la verdad sea dicha, pocos ordenadores hay que sean capaces de moverlo. Pero bueno. The Witcher 2 nominado a Game of the Fucking Year. A ver, ¿qué más tienes por ahí? Pues mira, tenemos The Legend of Zelda Skyward Sword. Venga, enésima versión de lo que es la saga de Zelda, pero sin embargo, mira, es curiosísimo, porque en Wii, por ejemplo, ya teníamos un Zelda, el Twilight Princess. Acaba de salir otro ahora. Coño, ¿este? ¿Este? Sí, pues ya teníamos un Wii, el Twilight Princess, que salió al principio de la consola. Al principio de la consola mucha gente se compró la Wii, es verdad, y este era uno de esos juegos que vendió mucho en ese momento. Posteriormente, gracias a juegos como el Wii Fit, el Wii Sports, Just Dance, todos esos títulos que han vendido consolas y han hecho que las Wii estén cogiéndote la araña actualmente cuando estás tú solo en tu casa, exceptuando juegos como el Donkey Kong Country o algún Super Mario Galaxy o tal. O el Xenoblade. Sí, o el Xenoblade. Pues bueno, estaban ahí cogiendo polvo y de repente ahora, cuando ya hay millones de Wii vendidas en el mundo... Y ya la Wii está en su caso, dicen, aquí tenemos un señor juegazo. Desde mi punto de vista, este juego tenía que haber salido hace un año. Pero los desarrollos, las cosas llevan su tiempo. Es verdad que la Wii ahora ha perdido muchísimo fuelle. Pero sin embargo, en la mentalidad y en la sabiduría popular, la Wii ha bajado de precio ahora mismo. Está barata. Sí, y es como, ¿cuál es el juego de moda ahora? Sí, pero no te engañes. Yo... Aquí nos movemos en un entorno, ¿de acuerdo? Donde la mayoría de la gente que hacemos el programa y que nos escuchan, jugamos o bien a PC, o a la PS3, o a la Xbox, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Pero es que cada vez que yo me meto a ver cuáles son los superventas de los videojuegos en España, en Europa, en América... Es la Wii, y el Just Dance, es la puta Wii, y los Wii Fit, y la DS, es decir, no nos engañemos, que no está de capa caída, ¿eh? A ver. No. Insisto. Para a nuestro ojo está de capa caída. Por eso pero, digo, no nos engañemos, la Wii. Pero los lanzamientos, a nivel de lanzamientos, ha sido un año muy triste. Que digamos, tiene menos lanzamientos, vale, pero de capa caída un capullo. Porque son los que más venden. Pero claro, la gente ya la tiene en su casa. Y es verdad que mientras que la Wii en los últimos años ha estado en muchos Reyes Magos, ahora, claro, es lo típico. Le voy a comprar un juego para la Wii. Me juego lo que quiera, que la Wii se va a vender ahora que está a 120, 130 euros. Quien no la haya tenido la va a tener este año. Sí. Y no le van a comprar la caja X ni la PS3, le van a comprar la puta Wii porque está barata. Sí, y la cosa es que además, para esas Wii que se han vendido y que están criando polvo, este juego aporta muchísimo. Porque no deja de ser un Zelda maravilloso y una de las mejores encarnaciones de la saga Zelda, con unos gráficos súper estilizados, súper cuidados y un entorno y un giro un poquito particular a la saga Zelda, porque siguen siendo mazmorras, siguen siendo el esquema de mundo abierto, pero con más posibilidades. Dios quiera, vamos a cruzar los dedos. El Chicho se lo está terminando. Vamos a ver si nos hace una review estupenda. Seguro que sí. Para futuros programas, porque me encantaría. Y The Legend of Zelda es algo especial. Es un gran juego que para mi ojo sale en un momento que a lo mejor no es el de máximo esplendor de la consola. Porque, a ver, en el mismo momento que una compañía ya ha dicho vamos a sacar otra consola, tú ya nosotros ya sabemos que se están reservando artillería pesada. No, yo lo tengo claro. Pero acuérdate, cuando terminen los Reyes y veamos los superventes, la consola que más habrá vendido es la Wii. Que nosotros sabemos que está muerta, pero mucha gente no lo sabe. Ya. Mucha gente no lo Aún sabe. Aún así, a ver, esos juegos... no hagamos de este debate que juego desmerezca. No, para nada. Este es un juego cojonudísimo, maravilloso. Y también, por otro lado, me resulta paradójico, incluso gratificante, a veces ver cómo se barajan las cartas y decir, coño, a final de año, una consola que estaba muerta, por la que no apostaba un duro, resulta que la muy puta me ha colado dos exclusividades aquí en la lista de los juegos favoritos del 2011. Por supuesto, así dice, que... Oye, que los de Nintendo son los más listos, porque son los que más venden. Hablando de ser los más listos, ¿qué más tenemos por aquí? ¡Dios mío! Pues mira, ya que estamos con el mundo de Nintendo, ¿qué te parece si hablamos de Super Mario 3D Land? Super Mario 3D Land. Uno de los grandes superventas para la gente que tenga la 3DS. Y uno de las grandes exclusividades de Nintendo. Muchas veces hay gente que se le llena la boca diciendo... Podrías tener una consola de Nintendo y tener solo títulos de Nintendo y a los demás que los follen. Yo no soy partidario de ese esquema porque me gusta mucho cambiar. Al menos jugando. Cuando se trata de jugar, me gusta cambiar mucho y tal. Pero es un juego, es un Mario, es divertido y además aquí implementa no solo jugabilidades 2D, sino que te mete las 3D y además las 3D en la pantalla. Y además, incluso... momentos del juego que solo puedes disfrutar si tienes las 3D puestas. Un esquema divertido, un Mario divertido. Ajá. Algo maravilloso. Como todo en los Mario. Es verdad que alguna gente se queda con la sensación de es más de lo mismo, pero reinterpretación. Oye, pues este hijo de puta se ha colado aquí en la lista. A la gente le ha gustado mucho. Muchísimo. Es muy rejugable. Es cortito lo que es la primera vuelta. Pero ojo, es que en un Mario no hay primera vuelta, ¿eh? En un Mario tú te lo pasas una vez, pero eso no ha empezado ni el juego. En un Mario es que luego, si vas a conseguir la estrella y a hacer la segunda vuelta de los pros, o tercera vuelta, ahí es donde está el juego y donde está el desafío. Y conseguir todas las estrellas es el auténtico reto. Esa es la diversión. Y eso es lo que te pone a prueba. Eso es lo que diferencia. Es una frase muy típica. A los adultos de los niños. No voy a decir a los hombres. A los adultos de los niños. A los pros de los casuales. Oye, ¿tú quieres que te hable de un juegazo de verdad? Venga, háblame ya por fin de un puto juego que... Un juegazo de verdad, pero de verdad, de verdad. A ver. Pues abre la puerta porque estamos en Portal 2. ¡Hostia! Este sí que es de los gordos. De los candidatos fuertes. Un puto juegazo. Veremos una a ver. Puta obra maestra y una gozada para los sentidos. No hemos hecho reunión de equipo, pero... Pedro. No sé, yo tengo mi Gofti, ya lo he contado antes, pero bueno. Sin embargo, para mí Portal 2 es... ¿De verdad tu Gofti no está ni en esta lista? Mi Gofti no está en esta lista, pero para mí Portal 2 podría ser Game of the Fucking Year, pero vamos... Con diferencia, sin ningún tipo de En el problema. Overrun del año, salió a principios de año. Para mí, este juego, yo te voy a hablar de mí otra vez. ¿Qué me aporta? Simpatía, diversión, inteligencia, sorpresa. Te le podría poner tantos adjetivos. El cooperativo lo tengo a medias con el señor Rosa. Sí. Alucinante, tío. Alucinante el cooperativo. Pero a ver, ¿qué me ofrece Portal 2 que no me ofrece Portal 1? Te ofrece nuevas capacidades, nuevas armas, te aporta poder jugar cooperativo, te aporta mucho más humor y te aporta una historia, que el 1 no te daba ninguna historia. El 1 iba de sala en sala haciendo pruebas, estaba muy bien, pero en este hay una historia y un contenido. Y es acojonante. Es un juegazo de pies a cabeza. Y no pienso decir nada más porque lo tengo todo dicho. Ok, there you go. Bueno, vamos ahora a otra cosita gorda de Elder Scrolls Skyrim. Fíjate nada más y nada menos, el juego que ha sodomizado y, ¿cómo lo diría yo?, zombilizado a la comunidad gamer. Bueno, está todo el mundo zombie, no puedo jugar otra cosa, desde que ha salido es como pura droga. Como pura droga, como siempre han sido todos los Elder Scrolls a partir del 3. Ajá. Seamos sinceros, ¿qué pasa? Y esto no dejan de ser spoilers de lo que va a venir en el futuro. Morrowind, un título que salió en Xbox y en PC. En PC, no todo el mundo tenía un PC en ese momento, había mucha gente que se había cansado de las tarjetas aceleradoras y había dicho que le den por culo, yo el PC lo voy a utilizar para el Messenger, para ligarme a las tías que haya o a los tíos que haya, para mi historia y va a ser uno o para mi descarga y punto. Xbox no tenía todo el mundo en España. Tenía muy poquita gente una Xbox en España. Entonces, muy poca gente cató verdaderamente Morrowind y el juegazo descomunal que era. Oblivion, un título que sale en los primeros compases de la Xbox 360. Pero primerísimos compases, el primer año, vamos. Cuando no había salido ni el Gears of War, ni el Dead Rising, y pegó ni nada de eso. Pegó un petardazo, pero ahí en verano salió tal, pim pam. Pero verdaderamente hay mucha gente que no la ha llegado a tocar. Porque se perdió justo porque la Xbox, ¿cuándo empezó cuándo empezó la gente a mirarla y decir, hostia, a lo mejor no me tengo que comprar la Play 3? Cuando salió Gears of War. Entonces, sale de repente este juego y se queda perdido, porque hay mucha gente que luego se incorporaron después. Y era como que, esto, ¿qué me estás contando? ¿Qué coño me estás contando? ¿Qué esquema es este? Un esquema que es verdad, que era muy atrayente, muy divertido, un juego que ofrecía muchísimo, y Oblivion ofrece mucho hoy en día. Pero sin embargo, coge Skyrim y años después, cuando ya hay un parque de consolas consolidado, de Play 3, de Xbox, de Steam y de juegos descargables en PC que no sean Steam. Bueno, ya la gente ha tenido más conciencia de que el ordenador también se puede utilizar para jugar, que y Steam en eso considero que ha ayudado mucho. Vale, hay un parque de consolas bestial, una superproducción, y coge una fórmula ya existente y la amplificas hasta extremos bestiales. Y me traslada a un mundo de fantasía maravilloso en el que yo, desde un concepto sandbox, en el que puedo hacer lo que quiera, puedo jugarlo en tercera persona o en primera persona, puedo hacer lo que me dé la gana. Hay una trama principal que yo puedo seguirla desde el principio y me puedo mantener en esa trama principal sin tener que depender de, es que no soy lo suficientemente fuerte. Pero al mismo tiempo me amplifica las cosas. Y ahora no me hace una cosa en la que simplemente yo mato muchos bichos y resulta que así soy más fuerte. No. En Skyrim te hace una cosa muy curiosa. ¿Cómo aprende y cómo subes de nivel en Skyrim? Haciendo las cosas. Como en la vida. ¿Tú cómo aprendes a hacer las cosas? Haciéndolas. Y en Skyrim, ¿cómo aprende a luchar con la mano? Pues luchando. ¿Cómo aprende luchando con dos manos? Con un mandoble. ¿Cómo aprende a abrir cerraduras? Abriendo 100.000 cerraduras. Y evidentemente cada vez vas ganando experiencia. Vas ganando capacidades. Fórmula que quitan un poquito de Oblivion. Que muchas veces, pues eso, ¿no? Además, simplifican un poquito la interfaz y lo hacen más accesible para mucha gente. Entonces hace que mucha gente que a lo mejor Oblivion le rayó, esto les gusta. Y lo hace en un entorno gigantesco y bestial que ha llevado años desarrollar. Entonces, claro, es más de lo mismo. La gente está porque no deja de ser más de lo mismo si tú has probado ya esta fórmula, pero mejor que nunca. La gente está uno de los mejores juegos del año y esto no es distinto, Pedro. Este juego hechiza, esta saga hechiza. Sí, sí, sí, lo sé. Skyrim es maravilloso, pero también lo era Oblivion, solo que menos accesible. También lo era Morrowind, pero llegó a menos gente. pues que sepas que en otros muchos medios de comunicación este va a salir como juego del año. Aquí habrá que ver, aquí habrá que ver, pero desde luego esto es de las producciones más espectaculares del año. También te digo, esto a mucha gente ha dejado con la boca abierta porque no habían tocado lo otro. Y eso es lo que yo te puedo decir, que claro, a ver, a la hora de la verdad, y siento si esto le duele a alguien, a mí me encanta y me fascina este universo. Esto no es más que perfeccionar una fórmula fantástico, cojonuda, ¿eh? Fantástico. Pero claro. Eso no es nada malo. Hablando de perfeccionar fórmulas, ¿qué tenemos por aquí? Pues mira, otro paso adelante, aunque mucha gente lo ve como no hemos quedado estancados, yeah, con Uncharted 3. Uncharted 3 no es más que seguir la evolución de la saga y concluirla. Uh-huh. ¿De acuerdo? Es un juegazo de los pies a la cabeza, uno de los pocos juegos que a mí este año me ha sorprendido. Es decir, tú tienes 21 niveles en este juego, pues cada vez que terminas un puto nivel, quitando dos o tres de ellos, es como, wow, ¿cómo es posible que hayan hecho esto? Uh-huh. Es que, increíble, increíble. Entonces, para mí, desde luego es merecidamente uno de los candidatos a juego del año. Bueno, bien. Bueno, Deus Ex Human Revolution es otro de los candidatos a Game of the Fucking Year. Uh-huh. Un juego que en su momento ha triunfado muchísimo dentro de nuestra comunidad. Ha gustado mucho. Y es precisamente eso. ¿Tú lo has probado un poquito? Yo lo he probado. Pero no lo he probado lo suficiente como para tener una opinión cualificada. Ajá. La gente siempre nos cuenta los testimonios de Deus Ex. Lo cogí y las primeras 4 horas no podía dejar de jugar. Yo lo cogí y a la primera hora lo dejé. Es verdad, entonces, habiendo jugado 1 hora, no quiero hablar. A ver, yo cogí este juego después de venir de unos juegos similares, aunque no se parecen en nada, donde tenía una cobertura muy buena, llámese un Call of Duty o llámese un Gears of War, donde, macho, tú te pones la espalda contra la pared, te asoma, te dispara. De hecho, tú me lo has traído para que lo juegues. Sí, para que lo juegues, porque yo ahora mismo no lo voy a jugar, lo jugaré más adelante. Y de repente me encuentro en una cobertura donde, en un juego donde no me llegó en ese momento, lo cual no quiere decir que a nivel global haya tenido un éxito de la hostia. Pero a mí, en el momento en que lo jugué, no me enganchó. Hay mucha gente que lo ha jugado y se ha echado sus 20, 30 horas, uh-huh, una campaña larga para un shooter en primera persona, y además que te ofrece la posibilidad de jugarlo como tú quieras. Sí, tiene un poco de rol para ir eligiendo si vas más a lo bestia, más sigiloso, matando a todo el mundo. Nada más empezar el juego, se va definiendo todo eso. Ajá. Entonces, es eso, un juego que te permite jugarlo a tu manera y tal, y a la gente le ha encantado, o considerado uno de los... Esto podría entrar sin problema en la lista de 5 juegos más importantes del año. Pudiera ser, no con mi voto, pero sí. Desde luego ha tenido muchísima aceptación. Bueno, y finalmente, otro de los títulos que hemos comentado en este programa. Uh-huh. ¿Por qué crees que está esto aquí? ¿Y qué título es? Pues el título es Batman Arkham City. ¿Por qué está aquí? Pues porque tiene méritos propios a nivel jugabilidad, a nivel desarrollo, a nivel gráfico, a nivel historia, a nivel todo. Es un puto juegazo. Batman Arkham City es el orgasmo de cualquier persona que le gusten los cómics y que le guste dependiente o independientemente de que le guste Batman. Uh-huh. Es increíble. Yo nunca he visto un cómic llevado al videojuego tan bien como en este juego. Pues there we go. Vamos a repasar la lista. Uncharted 3. Batman Arkham City. Portal 2. The Witcher 2. Forza Motorsport 4. Deus Ex Human Revolution. The Elder Scrolls Skyrim. The Legend of Zelda Skyward Sword. Super Mario 3D Land. Xenoblade Chronicles. Y finalmente Minecraft. Pues nada, ya veremos a ver quién gana. Bueno, os remitimos a nuestro foro www.confesionesdeunjugador para que nos deis vuestra opinión sobre cuál va a ser el Game of the Fucking Year de los oyentes. Pero aparte de esto, podéis poner lo que os haga los cojones. También podéis poner lo que os salga de los cojones. Pedro, intenta hacer algún sabotaje aquí, algún riot. Es que no me gusta la lista. Sí, en parte de ellos sí, es decir, un 80% coincido. Un 20% no. Venga, pero ¿qué te falta de esta lista? Yo quiero el Battlefield 3 ahí. Bueno, venga, que es una opinión, no tiene por qué ser más. Ok. Bueno, caballero, vamos a recoger un poco estas latas de cerveza que tenemos por aquí y nos vamos a ir despidiendo. Perfecto. Joder, Pedro, esto ha parecido Confesiones de un jugador, Revelations. Revelations, pero mucho mejor, mucho mejor. Oye, Pedro, se me ha ido mucho la cabeza con Little Podcast Story. Sí, la verdad es que sí. Oh. Pero, ¿quién sabe? Lo mismo ya hasta gusta. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Oye, Pedro, ¿qué tal te has sentido delante del micrófono de Confesiones? Pues la verdad es que es como en mi casa, porque siempre me da mucho, mucho gusto venir aquí. Hoy, como estoy más pacho chico, no he dicho muchas bestialidades, ni muchas guarradas. Hombre, algún bueno, puta, algún zorra, alguna, sí, pero algo bueno, se ha escapado. Eso es vocabulario normal, ya sabes que zorra es una mujer astuta, ya lo hemos hablado aquí anteriormente. Wow. Pero bueno, bien, contento, como siempre. Oye, Pedro, un adelanto, ¿le vas a pedir algo a los Reyes Magos? Sí. ¿Qué le vas a pedir? Pues me lo tengo que pensar, tengo que hacer la lista de los Reyes, tengo que escribir una carta. Oh my dog, escríbela. Tengo que escribir una carta. A ver. A ver qué me traen. Tenemos que escribir todo yo una cartita. ¿Ha sido bueno? He sido bueno. Bastante bueno. Mm-hmm. Lo cual no quiere decir que porque uno sea bueno le traigan lo que quiera. Pero yo escribiría la carta a un iPad 2, por ejemplo. ¿Un iPad 2? ¿No prefiere un Asus y Transformer? No, la verdad es que no. Pero bueno, para gustos colores. Es que pediría cosas caras que ahora mismo pues no es posible. Como un iPad 2, un buen PC. Pero no sé. Una buena mamada. No, eso sí va a ser posible dentro de poco. Cuéntanos todo. ¿Qué planes tienes para Navidad? Estas Navidades me tengo que marchar de España por temas personales. Me voy a Dubái. ¿A Dubái? Ni a más Dubái, ni menos. Ni Hawái ni Bombay, a Dubái. Oye, ¿crees que sería posible, aunque te hayas dejado el programa, hacer un Confesores Viajero en algún momento? Se podría ver. Ok. Porque Dubái va a ser algo bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Crazy thing. Crazy. Y como me he gastado muchas pelas para irme para allá, los Reyes no creo que me traigan ni el iPad ni el ordenador. Pero bueno, algo traerán, aunque sea un buen juego, yo que sí. Ok. Y si no, siempre están los Reyes Magos clásicos, que yo digo, papá, mamá, ponedme en vuestra carta los Reyes. ¿Cómo que papá y mamá? ¿Qué quiere decir papá y mamá? Sí, porque ellos le entregan la carta a los pajes de los Reyes Magos. Porque ellos pueden pedir la carta a los Reyes también para los hijos. Ah. Yo digo, papá, mamá, ponedme en vuestra carta a los Reyes para algo de ropa o alguna cosita, ¿sabes lo que te digo? Ok. Otra cosa es la que yo le escribo. Que yo, claro, yo pido mi iPad, mi ordenador. Ya. Otra cosa es que digo, esa es la que se queda en tu casa, ¿no? Esa es como la que yo le escribo a Carolina y se la queda ella y dice. Dice Carolina. Vale. A ver si caerá, comprar algo caerá. Bueno. Oye, Pedro, si alguien se ha quedado con más ganitas de escuchar o de saber más cosas sobre nosotros o sobre el universo, Confesiones de un Jugador, o hablar o interactuar con la comunidad esta tan cojonuda de la que estamos hablando siempre, esto en nombre. Como que si Cloud FRN por aquí, que si Estuzo Cup por allá, o Artan o tal. Pues muy fácil. ¿Quién es esta gente? ¿Dónde están? Pues mira, para conocer a la comunidad de Confesiones de un Jugador, nada más que tienes que ir al navegador de tu ordenador, de tu tablet, de tu teléfono, y pones www.confesionesdeunjugador.es. Te registras, que nada más que hay que poner tu nombre y una contraseña, ni más ni menos, y te pone de juerga de cháchara con todos los confesores. Una cosa, a ver, Pedro, porque esto es habitual. Generalmente yo miro el foro, hay gente, hay buena afluencia, pero siempre veo muchos visitantes, gente que pasa por ahí, tal, y que vienen a cotillear. ¿Qué cotilleen? Pero yo quiero conocer a esa gente, quiero saber quiénes son esos que dice, hay 10 visitantes, ¿vale? ¿Quiénes son esos 10 visitantes? Contadme algo sobre vosotros, os registráis, os pasáis por un subforo que se llama 15 segundos de gloria, y nos contáis todo, un poquito sobre vosotros, vamos, nos contáis de dónde sois, qué consolas tenéis y cómo habéis llegado a Confesiones. Si queréis estar al tanto de la actualidad de Confesiones y un poquito de spam gratuito, como siempre el spam, en vuestro Twitter, seguidnos en @confesionesde1j. Y también estamos en Facebook. Confesiones de un jugador. Así de sencillo, así de fácil. Pedro, ¿algo más que declarar? Pues que con esto y un bizcocho me voy a comer un muchocho. Así me gusta, Pedro. Espero que podamos verte por H, por B, por Skype, pronto en Confesiones. Esperemos, esperemos, que todo vuelva a su normalidad algún día. Y si no, mientras tanto, tú respira hondo. Oye, que yo voy a estar por el foro, por ahí, hablando y siempre colaborando lo que pueda. O sea, que tu interacción con Confesiones no ha terminado. Si es que eres más dramático que la hostia. No, pero vamos, el foro es diferente. Pero cabrón, ¿cuántas veces te has dejado el programa? Si es que esto es dramático. Una. ¿Eh? Una. Ahí está. Yo recuerdo... No, no, no. A ver. Yo recuerdo por el programa 12, la primera vez, que dice, oh, me tengo que dejar el programa. No, no me tengo que dejar el programa. No, no pudiste aparecer. Por situaciones personales. Ah. Luego... Te va a Perú. Pero se nos deja el programa, eso son circunstancias. Y te dejas el programa. Y vuelvo de Perú. Dentro de nada me iré a Perú otra vez. Bueno, que Pedro, que hay cosas como el buen vino, que no, puede ser que no, torrón, te, que no te la bebas a cada momento o cada noche, pero tú sabes que están ahí en la bodega y cuando sea el momento habrá que tomárselas. Entonces, okay, yo okay. Quiero pensarlo así. Sí, sí, ya te digo, en este momento las cosas son como son. Pero bueno, la semana que viene tenemos Confesiones de un Jugador 76, con coftis, con muchas cosas, y os esperamos a todos. Oye, una cosa, da vuestra opinión sobre el programa, por favor, en nuestro foro, y además, si os descargáis el programa desde iTunes y tenéis cuenta, por favor, dadnos vuestra opinión, dejadnos una reseña y una puntuación, porque eso nos ayuda muchísimo a subir en las listas de iTunes. Y si os gustan las fórmulas y si os gusta el programa, también ayuda a que el programa sea más visible para mucha gente que se acabe de comprar un iPod, un iPad o lo que sea. Finalmente, chicos, chicas, sed felices. Os dejamos con nuestra canción Come Back to You, de ese grupo tan emblemático de Confesiones de un Jugador, Silence is Sexy.